La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró al chamamé, la tradicional música y danza litoraleña, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por su trascendental aporte a la cultura en todo el continente. Para todos los que amamos el chamamé, hoy es un día de celebración y de júbilo. Nuestras más sinceras felicitaciones a la provincia de Corrientes y a todo el litoral. Y nuestro agradecimiento para todas y todos los que trabajaron para que esta declaración tan importante sea posible. ¡Que viva el chamamé! Esa música que nos pertenece a todas y todos los argentinos, afirmó el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, a través de un video que se pudo conocer por las redes sociales. El chamamé, que se convirtió de este modo en el tercer bien cultural argentino declarado Patrimonio de la Humanidad, luego del tango y el fileteado porteño, recordemos, es una expresión que se vive, se baila y se canta. Abarca a la provincia de Corrientes, toda la zona del litoral y también tiene presencia en Paraguay, Uruguay y Brasil. Este año, la música litoraleña tuvo dos grandes pérdidas. A los 80 años fallecieron la cantora correntina Ramona Galarza, gran referente del género, y el cura cantautor Pai Julián Cini, quien recorrió el país llevando su música y como sacerdote al frente de parroquias e iglesias. Entre los creadores del género se encuentran Emilio Chamorro, Mauricio Valenzuela, Ernesto Montiel, Tránsito, Coco Marola e Isaco Abitbol. Entre 1940 y 1960 aportaron lo suyo Tarrago Ross, Ramón Ayala, Mario Millán Medina, Blas Martínez Riera, los hermanos Barrios, quienes hicieron popular el género. En la década siguiente aparecieron Teresa Parodi, Pocho Roch, Antonio Tarrago Ross, Mario Bolfil, las hermanas Vera y Rosendo y Ofelia. Luego llegaron los de Imaguaré, Raúl Barbosa, Rudy y Nini Flores, Chango Espaciuc, entre otros, que continuaron ese camino. Curiosamente, el primer chamamé grabado que figura en los registros es Corrientes Potí, en 1930, que fue compuesto por Francisco Pracánico, oriundo de San Fernando, la provincia de Buenos Aires, e interpretado por el paraguayo Samuel Aguayo. Desde la provincia de Corrientes se realizó una vigilia para seguir la sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO, que tuvo a su cargo en París la votación para definir la propuesta del Estado argentino. El Ministerio de Cultura de la Nación de CONAPLU, Comisión Argentina de Cooperación con la UNESCO, la Cancillería Argentina y el Gobierno de Corrientes trabajaban en forma conjunta para la postulación desde el año 2016. El patrimonio inmaterial o patrimonio vivo se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación. Según la UNESCO, este reconocimiento mundial proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad, favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos. El chamamé compitió en París con otras 39 expresiones culturales de otros países del mundo, como el reggae de Jamaica, el guinogué, danza de júbilo de Malawi, las parrandas cubanas y las tamboradas españolas. Esta decisión que tomó la UNESCO implica una gran difusión del chamamé a nivel mundial, la circulación de artistas y canciones, y también pensar en políticas públicas a largo plazo orientadas al género, desde la difusión, la producción y la educación. De todo lo que he sufrido, por eso es que he venido a cambio de algo. A mí que enderezaré con días este canto, le has dicho llena de amor, de legenda, ay, chenga y coja y anda y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, eres cobache, eres que en que se vive, desengaño este monte areco, senda y guaja y chiacataú, deje chupa y chaico. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches, buenas tardes, noches, como decimos a esta hora, donde el sol todavía está por ahí, tarda en perderse en el horizonte, pero ya las primeras horas de la noche de este último programa de Radio Nuestra que estás en el cielo, lunes 21 de diciembre, esta semana nomás estaremos brindando, ¿por qué? No sé. Por la esperanza, porque es lo que ha sido por el año, pero bueno. Bueno, por Navidad, porque es Navidad y por bueno. Por Navidad, porque hay que brindar y porque es realmente la esperanza, más allá de las cuestiones sí. Religiosas, por supuesto. Vicky, aprovecho para saludarte, Victoria Granero, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy, muy bien, la verdad que muy bien el sábado pasado. Y sí, el sábado pasado fue cumpleaños de mi cuñada y todavía, aunque usted no lo crea, sobró torta para hoy. No, tráigame. Y bueno. No le puede decir un gordito eso así a la lejanía, por favor. Bueno, claro. las últimas porciones se fueron en la merienda, así que estoy contenta porque comí torta de chocolate. Bueno, ¿cómo andan los rulos? Mire la cantidad de rulos que tiene. No sé cómo hace con el tiempo para cuidarse ese pelo tan enrulado. No, me lo cuido, sinceramente no me lo cuido. Me pongo crema de peinar a la noche, me hace trenza. Victoria Granero desde Villa Allende. Me harta, me harta el pelo. Ah, sí. Bueno, son lindos rulos. Victoria Granero desde los pagos de Villa Allende, desde las sierras. Desde acá chicas, de Villa Allende. Desde las sierras chicas de Córdoba. Al igual que quien nos va a acompañar en la información de actualidad, el Fede Magni, a quien ya saludamos. Fede, querido, ¿cómo estamos? Buenas tardes, noches. ¿Cómo andás, Quique? Muy bien, estamos? Bueno, un saludo también para el equipo y para la audiencia. Bien, contento ya el cierre de años ya en la recta final. Se pasó la última semanita completa, hábil, entera, y ahora queda un último tironcito hasta fin de año. Más allá de los religiosos, como siempre decimos, la verdad que es un renovar, ¿no? La esperanza, las ganas, ¿no? Pero hay como una angustia de fin de año, así por esto de la fiesta, ¿no? Lo comentábamos el otro día, que bueno, mientras más viejo se va poniendo uno, se pone más nostálgico, más melanco, como dicen los chicos. Sí. Y bueno, viste, ¿qué va a hacer? Los años no vienen solos, uno se acuerda de los que no tiene, de los que faltan, de los amigos, y cuando va uno creciendo, los va perdiendo, y bueno, y esta cosa. Sí, más en un año donde se perdieron un montón de amigos, seguramente. Durísimos amigos y referentes, ¿no? De la cultura, referentes de la música, del cine, bueno. Ni hablar de ese tema el otro día. No recuerdo si con el Ají Rivarola, que es el entrevistado que vamos a tener hoy, lo hablábamos con el doctor Marcos Ordóñez, que fue invitado la semana pasada, pero siempre se nos mueren más a nosotros que a ellos, ¿viste? Se mueren muy pocas Mirtas Legranes, Mario Pereiras y afines. Se mueren más los Pinos Solanas, ¿no? Yo tengo una teoría que todos nos vamos a morir, pero los buenos y los imprescindibles se mueren antes. Eso no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Pero bueno. ¿O será que el vacío y el dolor que dejan es como más grande? También, ¿no? claro. Bueno. Genera más impacto para mí. Sí, claro, también. Ha sido un mal año, pero creo desde el vamos haber cumplido. Creemos este grupo que trabaja que sí, está bien, hay una cabeza, se motivó quizás el funcionamiento a partir de mis 35 años en la radio, pero esto se trabaja horizontalmente, es un equipo. Por eso Victoria Granero desde la sección de Artes y Espectáculos, Notas Color, por eso el Fede Magni desde la Información de Actualidad, y por eso también Macarena Jerez Guerrero recreando personajes ficcionales en exclusiva para nuestro programa, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos lunes en la 94.3. Maca, querida, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, noches. ¿Cómo estamos? Acá un poco melanca del último programita, pero bueno, del último programita después, del año, ¿no? Que no sepa la audiencia que seguimos. Sí, después. Sí, claro. Todo. Acá, ¿viste? Tampoco creo que haya mucho que festejar estas fiestas. Creo que después de la cantidad de gente que se ha muerto, de esta pandemia, de todo, creo que hay que estar tranqui. También recordar que por los animalitos, que no se tiren fuegos artificiales. Totalmente, de entrada. Que se tome conciencia, cada año es menos. Sí, por suerte. Que se tome conciencia con eso y nada, tranqui acá para seguir con lo que queda del programa. Escuchaba una estadística, una encuesta, si cada vez se tiran menos fuegos artificiales por conciencia o por problemas económicos, y sin duda, o sea, de cada 10 personas decían, ¿por qué usted no tira más? ¿Usted ha disminuido los últimos años la utilización de pirotecnia? Sí, ¿por qué causa? Y porque está muy cara. Ninguno era por conciencia, ¿viste?, ecológica o por los animales que sufren tanto. Sí, por las personas con problemas. Los autistas, sí. Claro, los niños que son autistas les hacen muy mal. Siempre me ha parecido una estupidez cuando éramos chicos y nos juntábamos los primos, y yo decía, qué boludo, ¿por qué tirar cohetes, no? Que mirá, claro, que es literalmente quemar plata. Claro, pero yo, también he sido niño y he sido un indio de andar trepándome por las cosas y esta historia, pero nunca me pareció tonto tirar, muy arriesgado, muy peligroso. Claro, ¿no? Sí, la cantidad de accidentes. Que había, ¿no? Accidentes. También era increíble, viste, te enterabas por crónica que salían todos los quemados, y lo que sufren los perritos, la verdad que bueno, esperemos que se tome conciencia este año, que se tome conciencia de varias cosas, ¿no? Que no sea la vuelta a la normalidad como antes, sino que tomamos a una nueva normalidad, una nueva y mejorada normalidad. Exactamente. Mi papá tenía le faltaba, no se le formaba una patilla, porque una cañita voladora salió antes de tiempo de una botella, estas cuestiones de niño, de joven. Y le rozó el ojo, no se lo dañó, pero le peló literalmente todo el costado de la patilla, nunca más le creció ahí. Pero mire, siempre, y entonces se ve que yo he tenido ese miedo y esta cuestión, por una canita voladora, a ver. Ese rechazo, sí. Claro. Bueno, completamos el equipo, Guadalupe Zapata y Vanessa Ríos han sido y seguirán siendo las productoras para el próximo año, han sido las productoras de este ciclo 2020, el cuarto ciclo de Radio Nuestra que estás desde el cielo. El año que viene arrancaremos la quinta temporada y Darío Genovese completa el equipo también intensamente trabajando con nosotros muy de cerca este año tan particular, donde hemos tenido que salir vía Zoom con este programa de actualidad que implica, bueno, grabarlo cerca del día, pero no tan lejos, y bueno, estas cuestiones que a la gente no le interesa, pero es difícil, digamos, en resumen, hacer un programa de actualidad cuando no es en vivo, ¿no? Estamos grabando a esta hora, no sabemos qué va a pasar dentro de algunas horas, y el mundo cambia vertiginosamente de un rato a otro. Lo cierto es que hemos dignamente logrado hacer un programa de actualidad, una revista anticipo de lo que se viene en la semana, en este caso ya no nada, porque vamos a volver en marzo, es el último programa del año, pero sí un poco de lo que pasó en la semana y lo que queda de esta, no sé, hay agenda de streaming, por ejemplo, hasta el día 25, acá estoy viendo que ¿qué? Lo tenemos a Vitale Baglietto en el 25. Sí. Sí, Maca, querida. No solo de actualidad, sino también tenemos ahí como rock y humor también, ¿no? Claro, el comienzo musical y este homenaje al chamamé, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, una noticia que a mí me alegró muchísimo en la semana, quizás haya pasado un poco desapercibido, pero bueno, no, en los medios, en los grandes medios ha tenido su espacio. Ya le vamos a estar contando seguramente más. Fue una vigilia que se hizo desde la provincia de Corrientes, que fue la provincia que planteó a nivel cultura de la nación para que compitiera el chamamé junto a otros ritmos, como decía ahí el texto, junto a otras músicas de otros lugares del mundo, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad, así que por ello escuchábamos a León Gieco, si bien no se puede considerar León un chamamecero, ni mucho menos, sí, un representante del folclore, y con este cachito, el campeón de corriente. ¿Saben? Yo tenía ¿se acuerdan los radios grabadores, esos chiquitos con parlantes? Bueno, mi mamá era tan fanática de este tema que me pidió, y yo le grabé un cassette sin fin, ¿viste? ¿Te acordás de esos cassettes que iban y volvían así? Porque tenían... Claro, con la lapicera. No, que vos lo ponías y en vez de dar, no lo tenías que dar vuelta, iba y venía. Cortito. Iba solito. Sí, tenía dos o tres veces grabado cachito, este tema, cachito y canto, el campeón de corriente, porque mi vieja lo adoraba, a León y a este tema, así que yo se lo dejaba puesto ahí, ella escuchaba todo el día, le digo, pero a ver, escucha, te grabo varios temas. No, ella quería escuchar este cachito. Solamente ese tema, sí, ese tema específico. Sí, y lo ponía cada rato y lo bailaba en el patio, y la veo agitando ahí su cuerpo con este cachito campeón de corriente que cuenta esta historia tan lindo. Bueno, este chamamé, para comenzar, luego textos que tenían que ver con publicaciones periodísticas, entre otras de la agencia Telam, de Clarín, de La Nación, sobre esta historia de declarar al chamamé como Patrimonio de la Humanidad, y cerrábamos con Ramona Galarza, esta gran cantante litoraleña, y ella sí, gran representante de la música litoraleña, que también a los 80 años, este año fue una de las grandes pérdidas, junto a Quino, junto a Pino Solana, junto a bla, bla, bla, a los muchos. Ramona Galarza falleció este año y le decían la novia del Paraná. A mí me llamaba tanto la atención también cuando era chico, ¿no? Cuando le decían, ¿cómo la novia del Paraná? Que si Paraná es un río, no se puede ponernos. Claro. una hermosura, pero una vieja divina, divina, digo vieja cariñosamente porque ya de grande seguía cantando y presentándose en programas de televisión y siempre luchando por esta música tan representativa de toda la Mesopotamia, porque no es de Corrientes, no es de Misiones, no es de Entre Ríos específicamente, sino que es de el gran sector mesopotámico argentino, que incluye Brasil, que incluye Uruguay, que incluye Paraguay. Bueno, por eso la alegría de esta declaración Patrimonio de la Humanidad del chamamé, que era el motivo del comienzo editorial de nuestro programa de hoy, que hasta la hora 23 se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Gran revuelo hay por el Rompan Todo, la historia del rock en América Latina, esta serie que se ha estrenado en Netflix recientemente. Ya vamos a estar hablando un ratito después de la música. Son 6 capítulos que cuentan con material de archivo, 150 temas musicales, 100 entrevistas, bueno, con las bandas y solistas más importantes de la región, y se nombra Soda Stereo, según dice la difusión, el flyer de difusión, Café Tacuba, Los Prisioneros, el Tri, los Fabulosos Cadillac, Andrés Calamaro, Molotov, Mon Laferte, Aterciopelado, Julieta Venegas, Vicentico, Juana Molina, Fabiana Cantilo, Andrea Echeverri, entre muchos otros, y fíjense que están centrados en México y Argentina, y ya vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, el tema Rompan Todo refiere al tema de los Shakers, ¿eh? aquel grupo uruguayo que a principios de la década de 60, fruto del fenómeno mundial y la revolución cultural que establecieron, que propusieron los Beatles, impactaron en la cultura del mundo entero, obviamente incluida nuestra Sudamérica. Bueno, en Uruguay nació los Shakers, aquellos flequilludos que imitaban con esos peinados tan, tan propios y tan raros para la época, ¿no? Eso sí que eran raros peinados nuevos, esos flequillitos. Y que según algunos dicen que John Lennon dijo que la mejor imitación de los Beatles eran los Shakers. Sí, sí, es que realmente es así, hay que ver videos y hay que ver esos peinados, la vestimenta muy, muy cuidada, muy copiada con respeto, digamos, ¿no? Y sobre todo el sonido que tenían los Shakers, similar a los Beatles. Bueno, los más importantes sin duda de la época en esta parte del mundo fueron los Shakers, banda uruguaya formada por los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, que le debemos el rock y la música popular muchísimo a estos dos grandes creadores uruguayos, Roberto Capobianco y Carlos Vila. Estos fueron los Shakers, y este fue el tema que nos rompió la cabeza, por lo menos a mí cuando era muy pequeño, y que refiere la película de Netflix, Rompan Todo, la historia del rock en América Latina. Rompan Todo, los Shakers. We want you to care, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stand there like a fool and break it all. You listen to me break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and shake with us, great fun tonight. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it all. You listen to me break it all. If you're alone or nobody shake with you, oh please don't mind. Yeah. Bueno, el Papa diría, salgan y hagan lío, ¿se acuerda que propuso eso, no? Sí. Hagan lío. Bueno, este sería el rompan todo de los Shakers, que vos bien comentábamos recién, mientras escuchábamos la música con el Fede, que fue alguna vez un dicho de Billy Bonnie, la pesada, ¿no? Que marcó toda una línea dentro del rock pesado, el rompan todo, ¿no? Sí, era ya por el año, en la década del 70 más o menos, claro. Donde, bueno, en un recital de Billy Bonnie y la Pesada, sí, se estaban armando disturbios en el Luna Park, donde, bueno, se estaba llevando a cabo un festival, y ahí, sí, supuestamente, ¿no? Billy Bonnie, él nunca la reconoció a la frase, ¿no? Pero que, claro, dijo, rompan todo, claro, bueno, y terminó como de generarse un caos, sí, importantísimo, que fue, bueno, más como decía Borja Kicker recién, parte un poco de la esencia del rock de los 70, claro, y los 80. Claro. ¿No? Sí, después los 90 más tranca. La actitud contestataria. Me acuerdo cuando Riff tuvo algunos problemas también, cuando Papo desde el escenario en algún momento dijo rompan todo, fue en Atenas, acá en Córdoba, donde los muchachos salieron y rompieron todos los autos, algún quilombo, lo acusaron, claro, por la apología de la violencia y este tipo de cosas. Bueno, lo cierto es que somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Les dije, ¿no? Quien les habla, Quique Zapata, junto al Fede Magni, junto a Victoria Granero, junto a Macarena Jerez Herrero, junto a la producción de Guadalupe Zapata y la producción de Vanessa Ríos, más el control y puesta al aire allí, en los estudios centrales, en la emisora, en el corazón de la ciudad universitaria, de Darío Genoveses. Temas que vamos a tener en el orden de actualidad, Fede Magni. Bueno, vamos a seguir hablando, porque como dijimos, son días bastante agitados, movidos en el Congreso de la Nación, con lo que sucede en la Cámara de Diputados, lo que sucede en el Senado, reunión de comisiones, medias sanciones que se van dando. Bueno, eso vamos a estar adelantando, lo que queda para el resto de este año 2020. Después vamos a estar hablando, obviamente, de la información relacionada a la pandemia, al coronavirus, en Argentina, en el mundo, las vacunas sí, vacunas no, vacunas unas sí, otras no. Vamos a ver qué pasa con respecto a eso. Y obviamente en la provincia de Córdoba siguen sucediendo cosas y las vamos a estar contando, entre ellas, obviamente, uno de los temas más importantes, la pandemia y el turismo, que ya dio su segundo paso en Córdoba. Información de color será desarrollada a lo largo de la tarde-noche por la periodista Victoria Granero. Sí, vamos a estar hablando de dos fake news que estuvieron circulando la semana pasada. Uh-huh. Una es de un supuesto ministerio de la menstruación, porque surgió esta noticia a partir de una nota dicho que hizo la, despectivamente, por la impresentable, claro, Canosa. Exactamente. También vamos a estar hablando sobre la fake news de la vacuna rusa, de que aparentemente Putin dijo que no era recomendable para mayores de 60 años, pero esto no es tan así. También vamos a estar hablando de un audio que empezó a circular y tuvo mucha repercusión, de un audio de una médica mendocina en la, ajá, cual amenazaba a una mujer que, bueno, apoyaba a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La verdad que horrible, no sé, creo que vos también lo pudiste escuchar, sí, horrible, sí, el mensaje que les dio, las amenazas. Con decirte que no me animé a ponerlo, lo discutíamos hasta recién en la hora de comienzo del programa. Exactamente, no. Mirá que yo soy puteador y fan de las malas palabras, digamos, ¿no? Bien utilizadas, pero estas malas palabras utilizadas con ese odio, qué boquita, querida. Era muy fuerte. La que ama las dos vidas, si esta ama las dos vidas, por favor. Exactamente. Suicídate ya. Vamos a estar hablando sobre un conservatorio que ocurrió el viernes, sí, pasado, sobre el aborto y la legalización del aborto, con dos disertantes que la verdad a mí me encantaron y, uh-huh, la verdad, agradecer la invitación a esta charla, y sobre la supuesta separación de Larreta con Bárbara Díez. Aparentemente se están, ajá, distanciando, si bien no han confirmado, claro, hasta ahora no han confirmado nada, pero bueno, sí, fuentes cercanas a la familia, uh-huh, estarían confirmando esta noticia. Bueno, agradecemos a la gente de Cultura Acción Córdoba que te realizaron la invitación. Exactamente. Para presentar la charla. La verdad que me encantó la charla. Uh-huh. Me encantó la charla, me gustó mucho, estuvo muy interesante, y las dos disertantes, sí, la verdad que me dieron una información muy, muy, muy valiosa, sí, que la vamos a estar discutiendo ahora en el programa, en alguno de los bloques. Bueno, ¿qué vamos a tener a través de nuestros personajes queridos, Macarena, Jerez, Guerrero? Bueno, Herencia va a venir más pesada que nunca, muy enojada, sí, porque se apostó a la vacuna rusa y no se apostó, sí, a la vacuna norteamericana, sí, quejándose de que se está vacunando en Ecuador y en Chile. Bueno, muy enojada con el discurso de Cristina, quiere llevar a juicio político al ministro de Salud. ¿La escucha, Cristina? Sí, sí, sí, se ve claro, que porque habló. La estuvo claro, escuchando. Bueno, también quejándose de que le pusieran Diego Armando Maradona al Estadio Único de La Plata. Ajá. Bueno, también como diciendo que es un chiste esto de que Cristina dijo que hay que priorizar la salud y para el, sí, año que viene, y la economía, así que bueno. Sí. Por ese lado, Herencia, Fanny, la fanática, va a estar mostrando sus tatuajes. Va a estar con una remera donde tiene distintos logos y cosas que a ella le gustan, intentó, sí, meter todo en una remera, y también contar un poquito de los pañuelitos. Un quilombo. La Rolinga va a venir con Sumo, presentando Noche de Paz y comentando, sí, que participó en la película de Fellini. Ah, qué versión esa de Sumo, ¿no? Luquita Prodan. Sí, sí. Bueno, contenta ella porque Cristina dio ese discurso, ¿no? En el Estadio Único de La Plata. Y también contenta por el invitado que tenemos en el programa, Jirri Barola, de Armando Flores. Así que nada. La película mencionada, Rompan Todo, la historia del rock en América Latina, lo anticipamos. Dirigida por el Piqui Talarico y tiene producción ejecutiva de Nicolás Entel y Gustavo Santaolalla, que es el gran ganador de aquellos dos, sí, premios Oscar, explora los conflictos sociales, como anticipamos, y políticos marcados por las dictaduras y cómo influenciaron discos y canciones en México, Argentina, Chile, en toda la zona, ¿no? Bueno, pero Rompan Todo genera múltiples e inevitables debates que ya hay polémicas por todos lados. Sí, ya están instalados. Sí, sí. Muchos enojos entre varias generaciones del rock. Muchos argumentan que hay demasiados minutos dedicados a grupos y solistas que son producidos por Santaolalla. ¿Entendés? Amigotes, digamos. Exactamente. Tipo Molotov, claro, tipo Julieta Venegas, etcétera. Que, bueno, es uno de los impulsores del material. O hasta el propio Arcoíris. O Arcoíris, que aparece, claro, como pieza fundamental, claro, de la música del rock. Claro. Y poco se habla tal vez de Spinetta Jade. Por ejemplo, escaso tiempo, una de las críticas principales, más que todo de los ámbitos populares, de las redes sociales, ha llegado por poco tiempo que se le ha dedicado a la figura del Indio y Los Redondos, por ejemplo, ¿no? Claro. Se dice que la serie ha apostado claramente a los artistas que marcaron tendencia y trascendieron fronteras, más que a los fenómenos locales. Digo, esta ha sido la justificación, por ejemplo, en contra de la poca participación o la poca aparición de Los Redondos. Bueno, lo que no admite, claro, discusión es el despliegue de producción, ¿no? Son 150 temas, sí, 100 testimonios, muchos de ellos muy valiosos, rodaje en las principales ciudades de la región, ojo, que muchos latinos, desde México hasta Argentina, y un trabajo de archivo, la verdad, nunca antes visto. Dice, no confundamos el producto en sí con las herramientas de marketing. No solo reaccionó, claro, el público, sino que también recibimos varios llamados de músicos, reconoce, claro, uno de sus hacedores, Talarico. Tanto Gustavo como Nico y yo, no, digo Santaolalla y los otros realizadores, nos hacemos 100% cargo del documental. El marketing nos excedió. Entiendo la frustración, claro, pero las razones por las que Netflix decidió poner un orden u otro tiene que ver con la venta, y sí, como siempre, digo, aparece Soda Stereo, aparece Café Tacuba, aparece Charly García, que son los más taquilleros, por decirlo de alguna forma, los que más venden, ¿sí? Claro, hay que... Claro, entonces eso, claro, vende más, la gente por ahí lo consume más al producto, sí. Claro, es Netflix, sí. Hay que entender que la serie está en Netflix, claro. Exactamente. Netflix, uh-huh. Exactamente. No está en Cinear o en, no sé, o en otra plataforma más independiente. Claro, está ahí, claro, puesta para que alguien reciba más, o sea, haga guita con eso. Lo cierto es que está dada la polémica y que participan varios artistas que se los cuestiona en relación al rock o a su pertenencia al género, si existen estas fronteras tan marcadas como a algunos les gusta. A mí no me gustan estas fronteras de lo que es rock y de lo que no es rock. Yo ya viví, fui uno de los boludos que gritó Luca nunca murió, que se muera Cerati, la puta madre que lo parió, y fui un estúpido, y lo dije públicamente en un reconocimiento alguna vez en micrófonos de Radio Universidad, y me valió ahí una favor y una en contra, ¿no? Por los ortodoxos, sí. En contra, ¿no? De decir esto, pero bueno, me gustan estas fronteras difusas entre el rock y músicas como las que propone esta querida chilena. Mire, estamos hablando de Mon Laferte y Juanes. ¿Qué tiene que ver con el rock? Nada, pero escuchen este hermoso. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame pero no me hables, bésame y ahógame. Hasta donde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre. Puede comunicarse al 3517-588-208. Lo digo de nuevo: 3517-588-208. 2208, nuestra línea telefónica y de WhatsApp. Puede dejarnos textos, audios, lo que quiera. Y estas son las posibilidades de comunicarse a través de nuestras redes, Vicky Granero. El Facebook de la radio es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Así que a cualquiera de esos tres medios vos te podés comunicar con nosotros, nos dejas mensajes, me gusta, y además ahí vas a estar súper informado de lo que vamos a hablar en cada programa, quién va a ser el invitado de la semana, y toda la información del programa está ahí. En este caso vamos a hacer un parate hasta el mes de marzo, pero les recordamos que nuestra productora Cool y Arte va a estar realizando esta, no sé, esta cosa que se le ha ocurrido, esta presentación, porque están aburridos, se nota que están al pedo. A mí me gustó la idea. Se nota que están al pedo. A mí me gustó mucho, mucho la idea. Yo les tiro una pala, a ver si se ponen a pensar, hueva, de día en los pasos, ¿viste cómo ponen? Sí. Los que sí, los que no, y los que... Por ejemplo, en los que... ¿Quién puede estar? El que está en duda uno, ¿no es cierto? ¿Sabe quién está? Tengo uno acá, tengo un adelanto, mire, estoy abriendo el archivo. A ver. Juan Carlos Baglietto. Y uno dice, ¿por qué? Y bueno, no se explica nada. Dentro de los... que incluso tiene una streaming del 25 de Navidad. Así claro. Que, ajá. Sin embargo, un gran músico, lo reconocemos. Sin embargo, está en los... hay un humorista. Un humorista en los... acá, muy conocido de un programa de radio. A ver, ¿quién es? No, no le voy a decir. Van a tener que ver los programas durante todo febrero. Van a tener que ver la publicación. Y enero y febrero. En nuestra página, o sea, hay que dejar con intriga a la gente. En nuestra página también lo vamos a compartir, pero va a ser la página Cool y Arte, que no tiene nada que ver con nosotros, que es nuestra productora, que es otra gente la que ha hecho esta ocurrencia, porque no tiene nada que hacer tan al pedo como un cenicero de moto. Claro. Los que sí, los que no, los que, por ejemplo, acá no veo a Juan Schiaretti, no lo veo al intendente Yardora, bueno. No, y eso ya están definidos, eso no hay gris, claro. o es blanco o es negro. Claro, guarda que hay que calificar para estar, tampoco está cualquiera, no está Don claro. Acá la hay que tener cierto nivel. Por supuesto. Información de actualidad con el señor Federico Magni. Para hablar un poco de lo que sucedió la noche del viernes, ¿no? El temporal importante que azotó a la ciudad de Córdoba Capital y gran parte también del país. Las imágenes en La Pampa del temporal, durísimas, tremenda. Arrible. El paso de este temporal, sí. En la provincia como pampeana. Si fuera una película, especie de ciencia ficción, más o menos. Esas películas yanquis de huracanes, ¿viste? Que se llevan puesto todo. Exactamente, bueno, igual, todo eso. Llevan esas bolas al cielo. Hermoso, y la verdad que un desastre lo que hizo. Bueno, en Córdoba también los vestigios de este temporal se sintieron hasta los días del fin de semana, donde bueno, ajá, hubo calles, hubo también caída de muchos árboles, destrozos, cortes de luz producto de las caídas de algunos árboles que se fueron de alguna manera reactivando durante la semana. Y un tema que empieza a preocupar, o en realidad que entra en la agenda, ¿no? Entrando ahora en estos días, es qué va a pasar con el tiempo, sobre todo en Navidad, en la Nochebuena y en el Año Nuevo, porque una de las recomendaciones máximas que brindan las autoridades sanitarias es que si nos juntamos, que claramente va a suceder en las fiestas, es realizarlo en espacios abiertos. El otro día, charlando con el doctor Oscar Atienza, nos decía, por ejemplo, si se reúnen 10 personas, y de esas 10, hay una que es positiva de coronavirus. Si se hace en un ambiente cerrado, con aire acondicionado, por lo menos 4 se van a contagiar. Ajá, 4, mirá. Si se hace en un lugar cerrado, pero ventilado, sin aire acondicionado, 2. Sí. Bien. En cambio, si se hace la misma situación al aire libre, en el espacio abierto, al aire libre, una persona más se contagiaría. Mirá vos. ¿No? Eso habla de que disminuye, y muy importante. Notablemente que estemos afuera al aire libre en el momento de reunirnos, y ni hablar si respetamos el distanciamiento, podemos usar el tapabocas la mayor cantidad de tiempo posible. Pero bueno, la buena noticia, digo, después del temporal, después de la preocupación de la lluvia y demás, es que la noche del 24 va a ser un día muy agradable con altas temperaturas y se va a poder festejar afuera, ¿no? Bueno. Eso me parece que es una de las buenas noticias, por lo menos con respecto al clima, para poder festejar por lo menos el 24 y el 31 en este año tan particular. El entrevistado central hoy en el último programa de este ciclo 2020, del cuarto ciclo de Radio Nuestra que Estás en el Cielo, elegido, pensado, producido para que sea justamente una nota picante, fuerte, en el marco de la vara alta que hemos tenido este año de entrevistados de primer nivel, nos va a visitar nada más ni nada menos que el Ají Rivarola, bajista y legendaria voz líder de Armando Flores, ícono de las bandas rockeras vernáculas, ¿no? Bueno, una formación de rock fusión, aún está presentando, porque comenzó a presentar los fines del año pasado su cuarto disco, Somos Los Ángeles, donde se fusionan rock, reggae, tango, rap y variados ritmos con la poesía urbana que siempre nos propone el Ají Rivarola, compositor de la mayoría de las canciones en estos casi 30 años de la banda Armando Flores. Bueno, esto va a ser en la segunda y tercera hora, una nota que agradecemos mucho al querido Ají Rivarola para despedir las entrevistas que hemos tenido, que ocupan un lugar central en nuestro programa. Información de color, Vicky. Sí, en la semana pasada estuvo circulando bastante fuerte, hasta diarios como La Nación hicieron circular la nota de que aparentemente Putin, el presidente de Rusia, había dicho que él no se había colocado la vacuna rusa. Recordemos esta vacuna Sputnik, que viene de Rusia, que bueno, que para los medios es bastante controversial, porque para ellos no es segura, pero bueno. Porque no se quieren volver comunistas, si se le ponen. Exactamente, pero bueno, yo dudo que la vacuna nos vaya a hacer comunistas, dudo. Pero bueno, estuvo circulando en varios medios de comunicación de que Putin había dicho que él no se había colocado la vacuna todavía porque no era recomendable para mayores de 60 años. Pero eso no fue lo que dijo. Lo que dijo fue que los estudios de esta vacuna para mayores de 60 años todavía no estaban listos. ¿Por qué? Porque esta vacuna se empezó a probar primero en jóvenes de menos de 60 años y luego se empezó a probar en mayores de 60 años. Entonces, ya está aprobada para menores de 60 años, ya está aprobada y ya se están empezando a colocar. Pero aparentemente, ¿cómo se llama? Según los resultados preliminares, todos los estudios preliminares que le están haciendo esta vacuna, sería aprobada para mayores de 60 años en esta semana. Sí, sí. Pero no quiere decir que no sea, sino que aún no están realizadas en forma completa las pruebas. Exactamente, sería muy irresponsable decir, sí, dale, ya está la vacuna, vacunemos a mayores de 60 años. No, sino que es tomar la precaución de, bueno, esperemos una semana más y cuando ya estén listos los resultados de todos los estudios de esta vacuna a mayores de 60 años, y ahí a partir de ahí, sí, bueno, le comunicamos a la prensa y le comunicamos al mundo que vamos a vacunar a los mayores de 60 años. Correcto. Y habla en realidad de una confianza, o en realidad de que la vacuna sigue los protocolos y los estándares que tiene que cumplir cualquier tipo de medicamento, de droga, antes de autorizarse, ¿no? Claro. Cumplir con las fases de experimentación, de prueba, de seguridad, de eficacia, de eficiencia, y después recién empezar a aplicarse en aquellas etapas fuera de la experimentación. Claro. Digo, para aquellos que dudaban de que la Sputnik había sido probada así a goleo. No, así nomás, no sería posible. ¿Pero qué se creen, que los rusos son estúpidos, estos gorilas de cuarta acá, que no pueden ser tan estúpidos? Claro. Pero no creo que pongan en riesgo a su propia población sacar una vacuna un mes antes. Los ensegues, el macartismo, así que tienen el gorilismo contra los rusos, ¿no? Y lo le hace decir estupidez, loco, estamos hablando de un país líder, ¿viste? Sí. Bueno, hablando de vacuna, ay, bueno, no quiero ni pensar. ¿Quién viene un personaje? Admitida, ¿qué va a ser? Nos dicen que la admitamos. Bueno, la admitamos. Herencia nos está escuchando, ¿cómo le va? Estamos hablando de las vacunas. Desde ahora, querido, les voy diciendo que si me van a empezar a agredir, después no se quejen cuando yo les digo cucarachas. ¿Por qué le hemos agredido? Y barbudo. Hasta ahora no están hablando de ninguna agresión. Mire, que yo escucho atentamente el programa, ¿eh? ¿Pero por qué le hemos agredido, considera usted? Siempre lo mismo, usted siempre igual. Hablando de la vacuna rusa, pero escúchenme. Sí, pero eso no es agresión. Agua, información pura. Es agua, dice usted. No se sabe siquiera si esa vacuna va a estar en 3 meses, por lo menos ni se sabe. El presidente, un mamarracho, diciendo que íbamos a tener vacuna antes de fin de año. Ya están todos los países, hasta Ecuador, Chile, están vacunando. Pero no, ellos quieren hacer contrato con la vacuna rusa, ¿me entendés? Hubieran hecho el contrato con la vacuna norteamericana y ya estaríamos vacunándonos como Chile, ¿viste? No, ya, no de eso ustedes no dicen nada. Claro. Después, viste, la heladera llena y cómo estábamos llegando a fin de año, ¿eh? Claro, a ver, claro, la heladera llena, el asadito que decían que iban a tener, vacuna a fin de año, no se muy puede mal creer. Todo, muy mal, la verdad que sí. La verdad que ¿por sí, qué no hablan de las internas que tienen en el gabinete, lo que yo digo, ¿me entendés? Y pura casi agua que me, casi que me voy a vivir a Chile. Incompatible con el alcohol, no se aplica a mayores de 60 años, tiene problema de distribución, no se sabe si va a llegar en 3 meses, pero no, ellos quieren ir con la vacuna rusa. ¿Usted se imagina en la época de Macri lo que hubiera sido esto? Decir que son comunistas. Sin Ministerio de Salud, sin políticas públicas. ¿Qué habla del Ministerio de Salud? Mire, si estuve escuchando el discurso de la cretina esta, pero por favor, siento que ellos habían dejado que faltaba... ¿Sabe lo que dijo? Que faltaba un 5% capa, ¿no?, para terminar con los hospitales y que el macrismo no lo había hecho. Claro. O sea que admitió que 12 años tuvieron y no dejaron las obras completas. O sea, lo admitió. Bueno, pero faltó un 5%. Las obras y no, no le expliques nada. No, pueden decir lo que quieran. Pueden decir lo que quieran, pero fue el que más obras hizo. ¿No le gustó el discurso de Cristina? ¿No la escuchó hablar? ¿Le gustó? ¿Qué más obra dice? ¿Qué dice esta nena? Sí. ¿Qué dice? Si no la escuchó Cristina, que habló bastante... No es ninguna nena. Puras pavadas hablando, poniéndole el nombre de un jugador que no puede representar, déjenme joder. ¿Ejemplo de qué? Bueno, pero en todo el mundo. De La Plata, el nombre de Diego Armando Maradona. Con esa boquita come canapés. ¿Qué se creen? Que la gente se muere y las endiosan. Hicieron lo mismo con Néstor Kirchner, por Dios. No. Y bueno, nombre, pero si la gente llora a alguien es por algo que sea, ¿no? No entiende lo popular usted. Herencia, pesada. Herencia, no entiende nada usted de lo popular. No entiende, no tiene la sensibilidad del peronismo. Después hay que entender de lo popular, que siguen comprando espejitos porque siguen siendo indios. Compran espejitos. Siguen, pero... No creo que la comunidad indígena vaya a estar muy contenta con lo que usted está diciendo en este momento, señora. Claro. Herencia. Hablando de bastante ofensivo en varios niveles. Los contratos con esto de AstraZeneca priorizaron el contrato y después tienen problemas de distribución, ¿viste? Vienen mira que informada que está para golear. Vamos a llevar a la justicia. Sí, se venía afilada. Sí, que lo vamos a llevar a la justicia. Mucho lawfare que andan hablando. ¿A quién? ¿A quién le va? La justicia no se salva a nadie. El dólar a futuro. Mire, pero no si ya cambiamos la corte ahora. Futuro, ¿eh? Ustedes que son tan de familia, de dos vidas y de familia perfecta, se separó la reta, ¿vio? Mire, yo en la vida privada la gente no me meto. Catrina de Chanes, chan. En la vida privada la gente no me meto, no estoy de acuerdo. Ah, mire usted, si se hubiera separado la lengua. Tres meses. Por favor, ¿entendés? Si hubiese separado el Alberto de la... Claro, ahí estaría metiendo. Bien separados que estuvieran, no dijeron nada, ¿eh? Ahora volví a hacerle caso. Ah, vio cómo sabe, ¿no? Ah, vuelto. Vio cómo sabe. No sabía que estaban separados. Separados esos dos y ustedes no dijeron nada, ¿eh? Mirá vos. No los escuché. ¿Cómo lo sabe? Después no se mete en la vida privada de las personas. Es en algunas vidas solamente. A unas vidas privadas. Informen con la verdad. Porque esta mujer diciendo que para el año que viene hay que priorizar el sistema de salud, hay que priorizar la economía, querida. ¿Esta mujer quién? Hace un año que están gobernando, hace un año tendrán que... Ah, la yegua, la Cristina, sí. Claro, pero ellos hicieron varias cosas durante este año. Siguen siendo indios, indios que compran espejitos. Pare un poco, no, pero. Sí, claro, pero. Pare un poco, ya le dijo ahí. Victoria, no, es una caradura que dice que para el año que viene hay que priorizar salud. Que llama indio, ustedes son los nativos, ¿no? Ojo, tengan. Claro, no le va a gustar mucho a los nativos que le anden diciendo así. Yo le digo es que vamos a ir a la justicia, ¿eh? Ajá. Vamos a ir a la justicia. Qué miedo. El dólar, acuérdese lo que yo le digo. Sí, acuérdese lo que yo le digo. Con el dólar a futuro, te digo. Ah, con el dólar a futuro, perfecto. Mira, ¿sabes cómo le decimos nosotros? ¿A quién? ¿A quién? ¿A la cretina? Ah. El bando de los malditos prorrusos. Oh, qué hijo de... No, no, no, bueno, basta. Basta, basta. Hasta acá llegó mi amor con usted. Herencia la pesada, váyase un poquito a la Claro, no, váyase. La vemos en marzo. Váyase a... A marzo lo volvemos a ver. Me voy porque me amargan. Esta chica nueva que traje. Mándeme una foto suya. Se va de vacaciones. Se va de vacaciones. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Hola, soy Vale Arévalo, de Vamos un Bar. Quédate en casa, como yo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351-421-4408 www.abuelas.org.ar. Estamos en tu aire desde Ciudad Universitaria por frecuencia modulada 94.3. La radio de la UTN Córdoba. Fin de espacio publicitario. Les recordamos que tenemos fecha para el Martín Fierro. Va a ser el 17 de enero de este año. Sí, el 17 de enero se va a realizar la entrega de los Martín Fierros. Es una cosa muy loca, porque el 17 de enero del 2021 se van a entregar los premios del 2019. Porque este año... Bien, todo un año retrasado, sí. Claro, no se han entregado. Nosotros estamos... candidateado, hemos mandado el material por lo que fue el ciclo 2019, pero bueno, claro, lo sabremos en los primeros días de enero si estamos nominados. Explicaremos, por supuesto, oportunamente haremos una gran lío ahí si estamos, ojalá no estemos nominados, quizás es una forma ojalá de ser premiado, ¿sí? Y bueno, y el 17 vía streaming se va a realizar la entrega de los Martín Fierro Federal, donde estamos participando como programa de interés general humorístico, una cosa bastante rara, pero bueno, esperemos, comunicamos que el 17 vamos a tener novedad, y si estamos nominados, vamos a comunicar antes. Si no estamos nominados, no vamos a decir nada, no hacemos los dos lobos. Claro, como que todo el mundo se olvida y no pasa nada. Claro. Hace dos años que no se entregan los Martín Fierro, no sé qué pasa. Fue la pandemia, fue por eso. Bueno, un proyecto del concejal Vázquez, un proyecto de decreto, declara de interés cultural para la ciudad de Córdoba a la peña Tonos y Toneles. Atenti, Cascote, ¿eh? Atenti. Ah, mirá. Que funcionó en la avenida Santa Fe. Pero eso no lo vimos en los medios de comunicación. Déjame comentar la información y ahí no me pise, pero parece una gallina. En la calle Avenida Santa Fe, para los que no conocen, para los que son jóvenes. Vos, por ejemplo, ¿vos lo conociste? ¿Vi que a los Tonos? No, son muy jovencitas. Calle Santa Fe, 250 de Barrio Clínicas, ahí se habremos mandado a las noches por el Cascote con tu papá, y distinta gente de la bohemia de Córdoba, ese querido espacio. Bueno, fue la Comisión de Cultura, Educación y Turismo del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba quien ha declarado de interés cultural para la ciudad a la Peña Tonos y Toneles, que recordamos está ahí en la calle Santa Fe. Todavía la casona está en Santa Fe 450. Miren, como decías vos, Vicky, no se ha dicho en ningún lado, no se ha visto poco, y hasta, claro, hasta el mismo Tito Acevedo, que fue uno de los que inauguró la peña, le informaron así como el paso, che, ¿te enteraste que declararon? No, loco, avísenme. Claro. Bueno, lo cierto es que se está preparando, porque abril es la fecha de aniversario de Tonos y Toneles. Se está preparando una gran movida para abril, bueno, esperando que se puedan realizar reuniones un poco más convocadas. Claro, como más. Claro, porque. En la nueva normalidad. La nueva, la gente que hemos visitado Tonos, seguramente nos vamos a querer juntar y vernos más panzones, más viejos y barbudos en ese espacio que ha sido tan caro para los sentimientos de la bohemia de Córdoba, un espacio de resistencia en la dictadura militar, un escenario donde han transcurrido artistas como Los Trovadores, Quetral, Leguizamón, Alfredo Ábalos, Dino Saluzzi, Víctor Heredia, miren, montones, de sí. compañeros y artistas, así que estamos hablando de la época difícil, ¿no? La dictadura. Sí, ahí sí, en la época de la dictadura. Sí, Tito inauguró junto al Chungo Ortiz aquel Tonos y Toneles, que, bueno, por un buen oficio de este concejal Vázquez, que tiene menos prensa que Pan y Mantec, no, porque claro, tendría que haber difundido esto, ¿viste? Claro. Vamos a apuntar bien a dónde lo difundimos, maestro. Creo que son el primer programa que estamos diciendo algo, pero bueno. Claro, sí. No es poca cosa, somos un programa con alguna inserción cultural significante, así que agradecemos la información que el mismo Tito Acevedo nos ha dado y que seguramente en abril vamos a estar todos ahí viéndonos y festejando esta valorización de este espacio que es parte de la cultura profunda de la Córdoba, que queremos que poco tiene que ver con el cordobesismo y con la soja y con el desmonte y con todas estas cosas, sino que tiene que ver con aquella Córdoba cultural, con estos artistas que han pasado la mayoría este año por nuestro programa. Dentro de un ratito va a estar el Ají Rivarola, nada más ni nada menos, un pedazo de la historia del rock de Córdoba, voz líder bajista por años de Armando Flores, en un diálogo, en una charla exclusiva, muy linda. Le digo, ¿dónde está, loco? Ahí, sí. Muy verde eso. Dice, acá estoy haciendo mi casita en Viale Macé, así que ahí estaba laburando el Ají, y bueno. Sí. Muy decidor, ¿eh? Les cuento que la nota lo dice todo, no se la pierda. Lo que escuchábamos en estas canciones que se cantan solas, que son estas que nos hacen tararear, son estos hitazos, diría el Fede Magni, son estos permitidos, como le llama el José Ávila allá en Radio Universidad, que quizás no integran habitualmente nuestra playlist, como le llaman los chicos ahora de difusión, hoy con un clásico de los años 60, 70, mire, el que no chapaba con este tema, el que no rimaba más, Un gato en la oscuridad, claro. Un gato en la oscuridad, la canción de Roberto Carlos, este brasileño que se sorprendía mucho él de cómo gustaba sus canciones traducidas al español, ¿no? Él decía, yo no hablo bien español, no sé cómo grabo y cómo las consumen, pero bueno, acá fue muy escuchado, Un gato en la oscuridad, que no tiene nada que ver con el toga Kirre Procera. No. Ah, bien. No, este es un gato bueno. Un gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Una hermosa canción. Hermosa letra. La música brasileña, sí, que la recreaba en español y que oportunamente también lo había grabado Roberto Carlos, que les he comentado que tiene un toque muy jodido, ¿no? Saben que no le gusta mucho, no nada, no acepta, tiene un problema clínico ya con el color negro, no acepta. Mira vos. No acepta. Sí, no acepta. Después que falleció una de sus esposas, joven, bueno, tuvo ese problema con el color negro, no acepta ni músicos que toquen. Ha habido presencia de gente en la sala que le ha molestado que esté con color negro. Claro. Bueno, un toque bastante importante, el gran Roberto Carlos. Bueno, esta era este espacio que gusta muchísimo, canciones que se cantan solas, uno de los bloques que más han gustado en este ciclo que ya comienza a despedirse hasta el 2021, que esperamos que sea mejor, que va a ser nuestra quinta temporada. Información con el señor Federico Magni. Bueno, para repasar un poco lo que fue esta suerte de reunión, de convocatoria del gobierno nacional, en una suerte de balance de un año de gestión, de cierre de fin de año, de propuestas para el año que viene, que bueno, que pasó en el Estadio Único de La Plata, donde bueno, estuvo ahí el gobernador Axel Kicillof, el presidente Alberto Fernández, y obviamente quien se destacó de sobremanera fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lejos, quien sigue demostrando ser la líder, ¿no? La mejor política del país. Su presencia, más allá de los contenidos, ¿no? Física e ineludible, pone tan nervioso a los estudios, a los opositores. Sí. Y tiene tanta presencia de líder, de mandataria. No es franela, no se nos caen la baba por Cristina, pero es real. O tirar frases funcionarios que no funcionan y revolucionar la política. Espectacular, sí. Claro. Ahí yo creo que puso nervioso a los de afuera y a los de adentro también. Totalmente. Sí, sí. Como corresponde a una marcó líder. La cancha. Claro. Le marcó la cancha. Bien cortito poca, ¿no? Y el pie. Total. Exacto. Bueno, hizo una referencia, obviamente, a lo que fueron este año de gestión. Dijo en algunos de los pasajes más importantes: hubo una unidad que fue fundamental para ganar las elecciones. Dice, pero si hubiésemos estado todos juntos y la gente hubiera vivido mal los 12 años y medio que estuvimos, sí, haciendo una referencia a la década ganada, tampoco, sí, nos hubieran votado. Totalmente. Después ya fue directamente, ¿no? Dijo, es necesario que pongamos mucho esfuerzo el año que viene para que los precios de los alimentos, los salarios, las tarifas vuelvan a alinearse con un círculo virtuoso que permita aumentar la demanda y la actividad económica. Dijo también, cuando no nos pueden parar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Siempre, Cristina muy crítica con el lawfare, ¿no? Siempre. Que, bueno, sí, a ella la han perseguido muchísimo. Porque ojo, que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer. Y ese fue como el preludio de lo que después terminó siendo la frase más resonante, ¿no? Les digo a todos y a todas, sí, todos aquellos que tengan miedo o no se animen, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministros, ministras, legisladores, legisladoras. Vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupen como ministro, ministra, legislador o legisladora sea para representar los intereses del pueblo. Perfecto. Nada más, nos vemos. Y nada menos. Nada más, porque, claro, porque la verdad que un mensaje contundente, ¿no? A, sí, a los tibios, bueno, hay que vomitarlo. Este, claro, totalmente, como este país no está, este país, y menos en esta situación, está hecho para tibios. Acá hay que laburar y poner el pecho sobre todo. No obstante, me parece que hay que tener mucho cuidado. Yo adhiero totalmente a las palabras de Cristina, el concepto, el kirchnerismo, fundamentalmente a ella en este momento, pero tampoco nos cebemos los peronistas, digo, estoy hablando como peronista, en cuanto a desestabilizar, porque no hay gente, lo hemos dicho en este programa, no hay más antiorgánico, gente no orgánica, que el peronista. Aunque paradójicamente, ¿no? Sí. Se diga que son soldados, que somos orgánicos. Sí, a la hora de ser orgánico e ir para adelante, vamos. Pero siempre estamos cuestionando, estamos muy en desacuerdo con muchas políticas del presidente Alberto Fernández. Yo en lo personal, muchos compañeros. Hay gente que ha quedado muy dolida por esto de la ausencia del IFE 4. Hay gente que muy dolida, sí, por las que ha sido elegido con créditos para la vivienda, refacción de la vivienda, que no aparecieron nunca más, que han sido ya designados y no se habló más nada. No quiero ver a Milagro Sala preso, ni a Vudú preso, no lo quiero ver detenido, y sí lo quiero ver en cada muchos macristas. Yo sé que ha habido quizás un macro acuerdo para que esto no suceda o que no sea tan fácil, ¿no? Que venga un estúpido desde un micrófono, de una radio, a decir esta semejante simpleza. Debe haber chanchullos a nivel macroestructura bastante importante que uno desconoce, pero digo, la disconformidad que tenemos ciertos sectores del peronismo que no haga mella en el sentido de minar las posibilidades gubernamentales de este presidente, que es nuestro, es parte de la coalición, que nos debemos hacer, sí, cargo de los errores, que lo decimos, que lo puteamos, como digo, no hay gente más crítica que los mismos peronistas. Los peronistas somos, sí, jodidos, sí, en la oposición, y somos mucho más jodidos estando en el mismo gobierno con los sectores internos. Entonces, digo, no nos olvidemos que tampoco vamos a permitir más 4 años de liberalismo. O sea, no vamos a, claro, permitir que el no kirchnerismo o este peronismo like que se nos filtra por todos lados sea lo que más nos gane, pero tampoco vamos a permitir que nos gane nunca más un gobierno de delincuentes como el de Mauricio Macri. Sí, yo creo que también apuntó claramente a intentar fortalecer o a terminar de erradicar ese mal interior que hay dentro del sí, propio gobierno nacional, pero, sí, pero también lo puedo llegar a ver como una forma de abrir un poco el juego, claro, y ser más permeable a otros frentes dentro del propio peronismo que digan, sí, bueno, yo capaz que yo me la juegue sí, mejor. Sí, sí, te entiendo. Sí, claro. Digo, a lo mejor va por todos lados, ¿no? De a lo mejor, uh-huh, de decir, bueno, es momento de que El que quiera venir, claro, que se sume, porque se necesita gente que vaya totalmente al frente y que se la juegue. Totalmente. Sí. Bueno, Más información con Victoria Granero. Sí, voy a hablar sobre la fake news de este supuesto Ministerio de la Menstruación, del cual habló Viviana Canosa en una nota para Infobae, una columna para Infobae. Bueno, esta periodista habló sobre la creación, como dije, de un supuesto Ministerio de la Menstruación, el cual hasta ahora no existe y no creo que vaya a existir. Lo que sí pasó la semana pasada, y a lo que creo que hizo referencia, es que se hizo un foro de acciones para alcanzar la justicia menstrual. Este fue un encuentro que contó con la presencia de más de 100 funcionarios nacionales y provinciales, diputados, senadores nacionales, concejalas, dirigentes políticas, cooperativistas, activistas de todo el país, que plantearon iniciativas para revertir la situación de desigualdad que implica la menstruación, no solo en términos económicos, sino también en cuestiones relacionadas a la salud, a la educación y el trabajo, porque recordemos que no es dar plata para toallitas o dar plata para dejar que las mujeres no vayan a trabajar en el día que tienen su periodo, así como así, sino que hay niñas que no pueden ir a la escuela a veces porque no pueden pagar una toallita, entonces se tiene que quedar en su casa. Totalmente, es una realidad. Entonces, es una realidad que, bueno, que con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio, con los distintos ministerios, están tratando de resolver también los productos para toallitas, tampones, copas menstruales, son muy caros y es y se consumen mucho durante un periodo. Entonces, a eso se está tratando de apuntar. Totalmente. A eso se está tratando de resolver. Me parece que esta periodista no está viendo una realidad. Está desquiciada. Que, bueno, sí. Vos disculpame, yo no le daría más espacio. Me parece una estúpida total, así, que no ocupa el mínimo lugar. Está totalmente desquiciada. Sí, a mí no me gusta faltarle el respeto a nadie, pero bueno, sí, ella le está faltando el respeto a todas las niñas que no pueden ir a la escuela por estar menstruando y por no poder pagar una toallita, me parece, y también... no está viendo una realidad que afecta a muchas niñas, ella que tan pro vida es, esta realidad no la está viendo. Viviana Canosa sigue en el camino de la ultraderecha, ¿no? De claro. Sí. Más duro. Pero desquiciada, porque no es una derecha constructiva, porque hasta la derecha debe ser constructiva. No, en absoluto. Claro. Es desquiciada, es de cuarta, es una mina detestable. No, por suerte, verdad. Este viernes fue el último programa de ese programa nada ese personal que tenía, así que bueno, por lo menos en la tele no se lo va a ver por un tiempo. Sí, ojalá. Sí. Ojalá que no sea como legisladora. Sí, digamos. Ojalá. Ay, no, sí, ves, por eso a lo que hice referencia en el programa pasado, hay que dejar de mencionarla, claro, porque si no ya ves que la tenemos en Cámara de Diputados o en Cámara totalmente, de Senadores. Totalmente. Esta es la primera parte de la nota que le realizamos a la Gil Rivarola, bajista y legendaria voz de Armando Flores, un ícono de las bandas rockeras de nuestro medio, una formación de rock fusión que aún está presentando su cuarto disco, que se lo recomendamos, búsquenlo en sus redes, en sus muy buenas redes que tienen Armando Flores. El disco se llama Somos Los Ángeles y en él se fusionan rock, reggae, tango, rap y variados ritmos con la poesía urbana que ha caracterizado a quien hoy es nuestro entrevistado central, el Ají Rivarola. Bueno, no sé si se puede decir, lo digo al aire, ahí lo veo a la G con una parte verde de fondo, suena a sierras. No sé si quiere contar por dónde ando, pero qué lindo verlo a la G Rivarola después de tanto tiempo, con un fondo verde ahí, visto por estas posibilidades de comunicación vía Zoom en este caso, celular en mano y una parte verde ahí que suena a sierras de Córdoba. ¿Cómo andás, Ají querido? Te mando un abrazo, un saludo, ¿cómo andamos? Bien, loco, acá estamos en la lucha ahí por la casa. Ajá, ¿dónde es tratando eso? Tratando de lograr algo, estoy acá en Viale Mace. Ah, qué lindo, en el barrio de Suncho Huayco. Ajá. Así estoy acá empezando a hacer mi casa, todo un trabajo espiritual. Qué bueno. Si se quiere. Qué bueno, qué bueno. Así viene artesanal, vos, de abajo, de ajoba, ladrillo. Ladrillo sí, mediano. Sí, sí, a mí nadie me ha regalado nada. Y todo esto que vos ves es natural. Sí, sí, sí, sí. No sos un star de rock. No sos el star de rock que uno se imagina así con empleados, ¿no? Una estrella de rock operado con cirugía estética. Bueno, Ají, querido, parece franela, pero sin ninguna duda sos un ícono de indiscutible, ineludible, como le gusta decir a los periodistas, de la música cercana al rock, la música urbana, fusión, rock, o como quieras llamarle, vos lo vas a definir bien. En realidad, en tu última presentación de disco hablas de fusión y me parece que esa es la palabra más acertada, por lo menos en lo que últimamente está sonando. Ese muy buen disco, es el último disco que escuchamos, del cual ya vamos a estar hablando seguramente, Somos Los Ángeles, de Armando Flores. Pero bueno, tantos años frente a la banda, liderando la banda, ¿cómo fue, cómo nació, cómo fueron aquellos comienzos? Hace 25 años más o menos, ¿no? Sí, 25 años aproximadamente, en que nosotros empezamos ensayando en San Vicente, uh-huh. Ahí en la Agustín Garzón, pasando Juan Rodríguez. Acá a la vuelta en mi casa. Estaba en la pizzería La Nona. Claro, claro. Y ahí en el pasillito ese, la pizzería La Nona, el claro. Hijo de los dueños de la pizzería La Nona era, ajá, Germán Márquez, que fue el primer baterista de la banda. Germán. Uh-huh. Y en esa construcción así típica, que en un origen fue, me imagino que fue un tipo casa chorizo ahí. Sí, sí, claro. Se fue modificando, digamos. Sí. Tenía una escalera derrumbada, entonces habíamos puesto una escalera esa de pintor para, sí, subir al techo. Y el, claro, techo era una construcción muy vieja que se goteaba todo y ahí teníamos. Y ahí, ese era el... ahí teníamos la sala y... Claro. Y bueno, y ya el baterista, que en esa época el baterista ya tenía 20 años y ya tenía como 3 hijos. Claro. Entonces se escuchaba que la mujer venía, lo llamaba, sí, cada rato su compañera y le decía, sí, ¡Germán! ¿Viste? Y el loco, claro, así, bueno, llegó un momento que le ganó la familia y, claro, tuvo que dejar. Y el segundo, claro, baterista que entró fue Martín Brum, que es un gran músico, uh-huh, Martín Brum, que está viviendo, uh-huh, ahora, no sé si en Canarias, en Suiza, no sé dónde está, pero bueno, es el que acompaña a Calamaro cuando va a Europa. Pues. Ajá. Y mira, bueno, vos, así entre tantas otras experiencias, uno de los músicos argentinos, así como Minino Garay, que, sí, que han viajado por todos lados y que tienen muy buena presencia en el exterior. ¿Y cómo nació? ¿Te tenía vos desde el comienzo ahí en esa formación? Bajo y vos siempre. Sí, la primera formación de Armando Flores fue, éramos Ricardo Torres, el abuelo, claro, que venía de otro grupo. Que sí, sí, lo recuerdo. Tandem. Sí, claro. Y después, claro, estaba José Espada, que era compañero mío en la zona roja. Ajá. Y después, sí, bueno, el primer batero fue Germán Márquez, después el segundo fue Martín Brum, después, sí, tuvo el Ratón Oviedo, después César Young. Sí, en un momento se va José Espada, allá habíamos grabado la mitad del primer disco. Uh-huh. Primer disco tenía su historia interesante. Yo creo que después todos los discos más o menos los fui haciendo de la misma forma, ¿no? De la misma espontaneidad. Pero era muy loco porque la primera mitad del disco, sí, la grabamos en estudios Pira. Sí, claro. El y legendario. Ahí grababan todas. Claro. Mona grababa en Pira. Claro, claro. Y los músicos de jazz de acá también, porque no había tanto estudio tampoco, claro, antes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en un momento habíamos grabado 5 temas, ya los tenía mezclados, los terminaron de mezclar en México, y después quería terminar el disco con 10 temas, entonces tenía que grabar más temas, ¿no? Uh-huh. Pero se me fue el guitarrista porque era muy ermitaño, loco, y ya, sí, no le cabían ciertas cosas, y bueno, sí, se fue y me quedé sin guitarrista y yo tenía que terminar ese disco. Entonces lo llamé a mi hermano Titi Rivarola, claro, claro. Lo llamé Darío Íscaro, que, uh-huh, era compañero mío de la Colmena, uh-huh, y después también estuvo Bambam Miranda, claro. Sergio Barbosa. Mira vos, qué personalidades, todos nombres. Sí, yo era más pichi, viste, era más chico y claro, yo fui a pedirles si me querían acompañar y ellos, como yo tenía, era hermano del Titi, claro, o era qué sé yo, y me veían que yo ya desde que había empezado ya con otras bandas, yo venía batallando mucho Y claro, los locos, como que les caía bien, viste, a pesar sí, de que eran un poco gruñones estos personajes. Sí, gruñones y ya, no, con, de alguna forma, nombre, ¿no? Sergio Barbosa, entre otros, claro. Claro, claro, claro. Y no sé, tuve la suerte de que me quisieran acompañar y... Claro. Así de onda, ¿no? Nunca claro, me cobraron nada. Claro. Ni nada, fue todo pura humanidad, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Yo creo que en Córdoba una de las grandes virtudes que tenemos los músicos es de... o músicas... es de que hacemos las cosas por amor al arte, lentamente, no es totalmente, que la dice de vos vivís de la música, no, la música vive de nosotros, totalmente, se alimenta de nosotros. Qué linda frase, loco, qué linda frase, qué buena frase, es una síntesis. Y es así, sí, sí, lo comprobé, sí, lo comprobé viviendo afuera también, que, uh-huh, que digamos, hasta por ahí estuve viviendo en México también un tiempo, y en México hasta sí, el guitarrista más nabo, por decirte, pensaba que iba a cobrar, ¿me entiendes? Sí, sí. De tocar ahí. Acá no, acá unos acá, tremendos músicos, músicas que estaban tocando, que tocan actualmente, inclusive. Uno sí, entra a la música por romance, digamos. Sí, por, sí, sí, sí, sí. Por lo que es la música, ¿no? Uno no entra acá a la música pensando que va a ganar plata. Bueno, una demostración, ese primer Armando Flores, con el aporte del gran, tu hermano, el gran Titi Rivarol, el Sergio y toda esta gente, escúchame, ahí lo dice todo, ¿no? Y la gráfica la hizo Jorge Cuello, imagínate. Claro, y, claro. Yo fui a hablar con Cuello, que hacía poco sí, que éramos amigos. ¿El Gordo? Gracias a Querusa y a Evelyn Mellano, que eran sí, mis socios en la producción. Sí. Querusa hoy es, el es digamos, el productor técnico de los Caligaris. Sí. Y Evelyn Mellano es la que hace las fiestas gitanas, fue manager sí, inclusive en Argentina de Manu Chao. Sí. Pero bueno, en ese tiempo, digamos, hacer un disco era toda una aventura, era todo muy caro. Claro. Era muy caro grabar cuatro temas, ¿viste? Claro. Hacer un demo era caro. Claro, claro. No es como ahora, antes era muy caro, digamos. Y un demo que finalmente, con suerte, salía en cinta, en cassette. Claro, ¿no? Entonces vos sabés que me voy a la casa de Cuello a mostrarle las canciones, ¿viste? Sí. Y a hablar del contenido de las canciones. Sí. Y él, mientras hablábamos, viste, el loco iba haciendo, porque todo esto tenía que ver con la idea, era hacer un, como el papel de arroz smoking, digamos, papel uh-huh, para más cigarros, sí, hacer eso, pero un CD. Sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Y la idea era que fuera el librito fuera igual, digamos, en lo más parecido posible. Claro. A la, o sea, que las letras de las canciones o las hojitas fueran las sedas y eso. Y se logró, ¿no? Mientras hablaba con él y escuchábamos los audios del disco, sí, el loco iba haciendo con un pedazo de cartón de pizza, no, iba armando, ¿viste? Y en un momento saca esos papeles que se usan los dibujantes. Sí. Como transparente, medio sí, así, sí, como papel manteca. Sí. Iba haciendo y terminamos la conversación y el faso, por decirte. Sí. Y el loco ya había hecho el mismo smoking de papel de armar en un tamaño de CD un poco más grande. Que fue el que sale. Con las hojitas adentro, por no, la ranura donde una sale la... Sí, sí, no, sí. No, no. Y ahí eso se hizo una amistad con Jorge Cuello que hasta el día claro, de hoy, viste. Marcó un sello. El loco como te saluda. Pero es el que quedó finalmente, aquel, bueno, el papel fondo rojo que dice Armando Flores. Claro, claro, claro, claro. Inclusive lo financiamos vendiéndolo antes al disco, porque como era todo tan caro, inclusive la gráfica, ¿viste? Sí. No es que ahora te mando el flyer por... Claro, claro. No había ni Hotmail, ¿viste? No, sí. Entonces tenías que ir, ¿viste? A hacer el arte gráfico, después de ahí ir con un original que podía ser claro, una foto o lo que te daba el artista como original, de ahí ir a la imprenta. Claro, me acuerdo, sí. Sí, era todo un viaje, ¿viste? Un hermoso. Lo mismo hacía para los afiches y para los volantes, era la misma historia, ¿viste? Uh-huh, claro, claro. Bueno. Eso era, nos tejíamos mucho más antes, creo. Uh-huh, pero claro, claro, claro. Bueno, y después, ¿qué pasó? Después continuó con otras formaciones, ya nos venimos más a los... Después, ya lo que fue, ese fue el primer disco, después como era tan caro grabar, se había vuelto tan caro, digamos, acceder a una grabación. Sí. Que empezamos a hacer discos en vivo, como nosotros trabajamos con Querusa. Claro. Él trabajaba para Elio González, que era un... Sí, el Elio. Sí, sí. Claro, entonces Helio tenía, por decirte, sistema JBL, era como uno de los sonidistas que mejor equipado estaba en ese momento. Sí, claro. Y hasta yo trabajé para él como técnico de escenario también. Claro. Y yo también trabajaba para que él usara las luces. Ajá. Entonces nos movíamos así, viste, yo también trabajaba mucho de técnico. ¡Cállate, che culio! Che culiao, che culiao, che culiao, che culiao, che culiao. Don Eufrasio haciendo la losa, todos los días fumando mariposa. Tengo 60 años y no tengo brazo social. Trabajo, trabajo y no tengo para gastar. Che culiao, che culiao, che culiao, che culiao, che culiao, che culiao. Soy sapo de este pozo. Por la boca, viene quemando, viene saltando, viene quemando y va dejando sensaciones que todos andan buscando. Hermano, querido, yo también estoy contigo. Somos parte de este cuerpo divino. Dame tu luz, dame tu gas, para que este coche viejo podamos arrancar. Y bueno, como que ya teníamos una forma, teníamos asistente, contábamos con el sonido del Helio por bajo precio. Claro. Querusa tenía una empresa de luces, que era trabajaba en conjunto con Helio González, entonces hacían sonido y luces. Entonces accedíamos a una buena presentación a nivel cuarteto, por decirte que un cuarteto es como que tiene la producción artística, artística de escenario, técnica, digamos, muy bien. Cuidado. Digamos, Claro, cuidada y con una capacidad para cierta cantidad de gente. Digamos, siempre el tamaño del sonido se mide de acuerdo a la cantidad de público que lo va a ver y el espacio físico donde se va a realizar el evento, digamos. Claro. Y bueno, entonces teníamos esa facilidad de conseguir buen precio y éramos como una de las bandas que estaba sosteniendo una estructura de producción, digamos. A pesar de que no ganábamos mucho, a veces ganábamos algo, estábamos tratando de sostener un espectáculo de rock como tenía que ser, digamos, con... Si teníamos que tener 40 tachos de par mil, que era un consumo de luz tremendo. Sí. Y bueno, así como las luces, tener máquina de humo, tener flash, tener buen sonido, tener monitoreo, buenos micros, un asistente, dos asistentes, iluminador. Sí. Después todo eso, cuando contábamos las plata de las entradas, no nos quedaba un mango. Claro, pagábamos el sonido, igual aunque nos costara barato, pero sosteníamos una presencia, ¿viste? Pues y eso nos permitió grabar dos discos en vivo. Ah, claro. Grabamos en mini disc, era como un CD chiquito. Sí, me acuerdo, sí. Porque tenía mejor calidad que un CD. Claro, ¿no? Entonces, pero esa era la forma que, debido a nuestro trabajo en vivo constante, habíamos logrado aceitar una forma de que suene digno, digamos, dentro de todo, en lo que se podía sonar bien en vivo. Mirá, yo eso no sabía, como público, para mí fue la parte más... no sé si la más masiva, pero donde yo me acerco mucho a la banda como gustador de la banda, y yo decía, che, ¿cómo hacen estos tipos? Porque era notable esto que estás diciendo vos, esta presencia técnica de Armando Flores, ¿viste? Hoy me explico, después de años, me explico, es más, lo conozco a él, lo conozco a Querusa, y sin embargo digo, hoy me cierra, porque siendo parte de todo ello era esto, ¿no? Y qué loco que haya sido un buen... Claro, teníamos mucho entusiasmo. Para mostrarse masivamente. En el primer disco, por ejemplo, Papel de Arroz, la mitad del disco lo grabó Gato Negrini. Claro. Que también es hay que agradecer mucho, porque es uno de los grandes técnicos que marcaron historia en la música, ¿no? En todo tipo de música. Totalmente, y reconocido solamente por músicos, nada más, desgraciadamente. Y no por la gente. Fue la primera vez que lo vi tocar, lo vi con Cerbatana, con Sergio Barbosa, que fue el primer grupo que lo vi. Sí, claro, me había olvidado Cerbatana. Luis Garis en batería, Daniel Herrera en saxo, Ernesto Romero en piano. Sí, el Sergio. El Gato Negrini tocaba la guitarra y Sergio Barbosa fue la primera vez que lo vi. Mira vos. Fue de mano de mi hermano Titi. Sí. Y te estaba con una calza fucsia, unos borceguíes, unos atiparras y esquiador. El Sergio. Y una boina. Qué personaje. Esas guitarras Ovation que usaban antes. Sí. Como la que usaba Horacio Sosa, bueno. Claro. Tenía 16, 17 años y quedé impactado. ¿Qué te parece? Más del grado del nivel de fusión que había. Yo pero pienso que yo también soy heredero de eso. Cuando vos me preguntaste así... Sí. ¿Qué estilo hace Armando Flores? Bueno, cuando yo veo, viste, hoy en día, cuando querés subir algo a una plataforma o llenar un formulario para gestionar algún disco o alguna cosa, ¿qué estilo hace la banda, viste? Yo pongo rock fusión, y por ahí no ni siquiera encuentro esa palabra. Sí, pero exacta. Yo creo que eso lo heredé de los grandes músicos de Córdoba, que realmente Córdoba ha sido una meca, digamos, de lo que es la fusión, ¿no? Y de esos grandes músicos. Y Sergio ha sido... Tambor, músico del centro. Claro. Eso yo lo alcancé a ver de chico. Claro. Y también me tocó percibir postdata, ¿viste? Me tocó percibir cómo eso se desmembró. Sí. Y hubo una fuga, así como Minino Garay y como tantos otros, que de proyectos que quedaron ahí en nada y como que se desintegró todo eso. Sí, pero eso y aparecieron bandas nuevas como Sabia Nueva, Proceso Ricuti y tantos otros grupos nuevos que aparecieron, donde digamos había un, como si antes no hubiera existido nada, ¿viste? Claro, muy loco eso, como estos grandes creadores, Daniel Giraudo, tremendo músico, de repente desaparecieron de la escena. Totalmente, ¿viste? Y desvalorizado, desconocido. Hoy uno escucha tambor, loco. Y no se puede creer el sonido que tenía este tambor. La creatividad. Claro. El nivel de sutileza de esa música. Que haya pasado desapercibido en la escena local, como representante de la música local, me pone indio, a mí me enoja. Y me gusta cuando tipos como vos, que se supone que son rockers así, duros, qué sé yo, el otro día hablábamos, no sé qué intercambiamos, y vi que lo teníamos a Horacio Sosa en un posteo que había pasado por acá por el programa, dijiste qué grande, Horacio. y yo dije, ahí está, ¿ves? ¿Ves por qué el loco este es un músico urbano? ¿Y por qué todo esto que estás contando ahora? Sin duda que era a través, debe haber sido a través de tu hermano, el Titi, que te conectó con esa gran música, esa época de oro, de postdata, de tambor, de músicos del centro. El Córdoba Rock 83 fue uno de claro. los primeros recitales que yo fui a ver. Claro. Estaba claro. Francisco Sarmiento, creo que era, producía también el ahí. El Pancho, sí señor, sí, claro. Y después, bueno, todo lo que era hoy en día el Teatro Griego... Sí. No sabe si es el cementerio San Jerónimo, hay más vida que en el Teatro Griego, lamentablemente. Claro. Si el Teatro Griego estuviera... ¿Te acordás de si estuviera en Grecia, lo estarían usando, creo. ¿Viste? ¿Te acordás de aquellos griegos rock, loco? No se podía creer, ¿no? Qué hermoso. Y lo bien que suena, es el mejor lugar de Córdoba y sí. es el lugar más abandonado de Córdoba. Sí, sí, sí. No sí, se sí. puede creer cómo sí. la falta de operación que hay en, las gestiones culturales que han Totalmente. Dejado morir ese lugar. Totalmente lugar más de bello, acuerdo. Y en estos casos, por ejemplo, de cuarentena, sería el lugar más óptimo para brindar un espectáculo. Totalmente. Y sin embargo, totalmente. Las gestiones duermen, ¿viste? Eso me enoja mucho también, esto lo quiero decir porque... Sí, claro, claro. También nosotros no hemos recibido ninguna ayuda, o sea, unas ayudas que fueron muy precarias y nos tardaron muchísimo sí, en pagar. Sí. Era más caro ir a cobrar ya que... Claro, que, claro. Que era... Entonces, ¿viste? Esa cosa... creo que ha habido unos... La política, digamos, tiene un despropósito con el arte. Sí, claro. En cosas claro. que son... Se notan, ¿viste? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Sí. Hace... no sé si el año pasado... Escucha la chicharra. Sí, el año pasado... Escucha, sí. El año pasado, por ejemplo, le agarraron un... Como una especie de subsidio de ayuda a las bandas. Ajá. Ayudemos a las bandas, se llamaba, ¿no? Sí. Que lanzó el gobierno de Schiaretti. Sí. Pues sí. Y vos decís, ah, ayudemos a las bandas. Y con no sé cuánto era que le daban a 150 mil pesos, no me acuerdo cuánta plata era, para que los músicos se puedan comprar una guitarra y se puedan comprar un equipo. Y vos decís, pero si yo no necesito una guitarra, yo necesito un lugar donde trabajar. Donde tocar. Que haya gestión cultural para que el Teatro Griego y para que tantos otros lugares podamos acceder y que funcionen todos los fines de semana. Claro, o habilitar lugares para tocar, boliche, en fin, que con una política. El Teatro Griego, si estuviera en México, por ejemplo, lo estarían usando todos los fines de semana. Sin duda, sin duda. Y habría movimiento, habría feria, habría artistas de todo género, o sea, estaría genial. Pero este, por ejemplo, ayudemos a las bandas, era mentira. Sí. Porque a mí no me hace falta una guitarra, a mí me hace falta gestión para trabajar, claro, inclusión. Tocar hace con la guitarra que tenés. Claro. Claro, pero no, ¿sabes para qué era ese ayudemos a las bandas? Para que los negocios de la Olmos y los importadores vendieran sus equipos y vendieran eso. En realidad era para favorecer a los empresarios de los instrumentos y no a los músicos. Entonces, pero te mandan a vos así como diciendo, vamos a ayudar, estamos ayudando a los músicos. Claro, sí, sí, sí. Yo no necesito una guitarra, yo necesito donde trabajar y que nos den más permisión y que haya gestión y que el Estado haga que los músicos participen. Hoy en día hay un abandono, yo estoy participando yo empecé a participar en asambleas también, los músicos también quiero destacar que a veces somos muy nabos, digamos, somos muy quedados con el tema de los derechos y la participación en el sindicato de músicos y participar por nuestros derechos y entenderlo como un trabajo. Yo sé que los músicos entramos a la música por romanticismo y no pensando que en la guita, pero cuando se te cae un diente y te das cuenta que no tenés apoyo del Estado y todo, te encontrás con una estructura de músicos totalmente desorganizada que no saben cómo juntarse. Ahora yo también estoy en Músicos Autoconvocados, donde se va a instalar una carpa a partir de la semana que viene. Sí. Se va a instalar una carpa al frente de la Agencia Córdoba Cultura para poder reclamar por más ayuda, por tarifas sociales, porque esto de que sí, vamos a tocar en bares donde tienen 20 mesas menos y si antes, no, antes de la pandemia no daban los números, menos van a dar ahora. Claro. Entonces, no nos han ayudado en nada, nos han abandonado totalmente. Cuando ahora hicieron una observación, por ejemplo, hicieron ¿cómo se dice? Un anuncio de que no iba a haber espectáculos ni recitales hasta marzo. Sí. Ahí saltaron José Palazzo, saltaron todos los dueños del cuarteto, por decirte, los grandes empresarios de la música de Córdoba. Sí. Y ahí como que cuando saltaron estos, ahí se echaron marcha atrás y dijeron, no, sí, vamos a permitir. Pero a los músicos independientes que no tenemos esa estructura, que somos gran parte de la cultura, la mayoría, no nos dieron nada, no nos ayudaron y nos, se olvidaron de nosotros por completo, uh-huh, ni siquiera nos escucharon los petitorios que hicimos en esas, uh-huh, en esas asambleas que logramos hacer de manera, sí, independiente, intentando, sí, articular con el sindicato de músicos, intentando articular con otras entidades. Uh-huh. Y bueno, esto lo quería decir porque pienso, sí, que es importante, sé que la UTN también la escuchan mucha gente que trabaja en la municipalidad, y bueno, quería destacar eso, yo me siento una gran impotencia con esto, me siento totalmente defraudado, y esto también lo voy a decir en todos los recitales, ¿no? No estuvieron cuando nosotros lo necesitamos, yo sé que mucha gente lo necesita, pero como los músicos no teníamos un gremio que, claro, realmente estuviera poderoso, digamos, sí, no es como el gremio de camioneros, ni los músicos tampoco estaban muy unidos. Contame un poco más de músico autoconvocado. Sí. ¿Es una línea interna? ¿Es un sector sindical? No tiene personería jurídica, es simplemente, ajá, ha sido espontáneo, digamos, en la crisis esta, el hambre, la falta de pagar un alquiler y tantas otras situaciones. Por ejemplo, está Martín Oliva, uh-huh, hay músicos, ¿no? Bueno, voy a nombrar un montón de músicos, Pablo Vanegas, son todos músicos, hay músicos que tocan en la calle, hay músicos con, claro, más reconocimiento, estoy, sí, sí, yo también, y hay otros músicos, ¿no? Uh-huh. Está Norma también, la coplera, sí, hay músicos de folclore, de rock, de todo tipo, ¿no? Será mandinga que baila, será más linda que mira, que baila, que corre, brincando en la blanca salina. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. You look a little dressed up, you're acting way too smart, your face a little bit flushed. And you're clutching your phone as you walk in the door. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo hasta la hora 23 en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada y a través del streaming de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, www.frc.utn.edu.ar/radio, para llegar con la señal a todos los rincones del mundo. 3517-588-208, nuestra posibilidad de comunicarse y nuestras posibilidades en redes, Vicky. A través del Facebook, Radio Nuestra, que estás en el cielo, o a través del Twitter o el Instagram, Radio Nuestra UTN, los dos son iguales. Información para repasar, porque se vienen días importantes en el Congreso de la Nación, puntualmente en el Senado, sí. Con lo que va a suceder el 29 de diciembre, ¿no? Con la votación. Ya la semana pasada se obtuvo dictamen en comisión a favor de que se trate en la Cámara Alta el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, y está bastante, según aquellos quienes están haciendo el poroteo, está bastante pareja la votación. Hasta el momento, sí. 34 senadores estarían a favor, 34 senadores en contra, un senador ausente. Por licencia, ninguna abstención y 3 indefinidos. Está palmo a palmo la votación, o por lo menos va a ser bastante reñida en el Senado el próximo 29 de diciembre. Mientras tanto, campañas fake news por parte de antiderechos contra la interrupción voluntaria del embarazo, a través de carteles en la vía pública. Aborto legal por si sale con síndrome de Down. Es una de las pancartas que organizaciones antiderechos habían copiado, el formato con los colores y lemas de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que obviamente desde estas organizaciones están desmintiendo, porque bueno, sigue siendo un juego sucio por parte de los antiderechos. Como siempre la derecha jugando sucio. La música que escuchábamos, imperdible en esta, les dije, picante la nota con el ají y Fibarola, ¿no? La segunda parte, algo similar. El primer tema, Che Culiao, el disco Cosecharán, aquel famoso disco del 2005 de Armando Flores, que lo tenía al Peri Escoto, al Gabio Pedernera, Valentín Schaffhausen, al mismísimo Gil Fibarola, al DJ Fede Flores. Qué discazo aquel Che Culiao del año 2005, que es letra música de Carlos Pelusa Rivarola con arreglos de la G y Armando Flores. El segundo tema, uno de los más lindos de la historia de la música de Córdoba. La Sal de Mandinga, porque estuvimos hablando del legendario uh-huh. grupo Tambor, aquel liderado sí. en voz y guitarra por Daniel Giraudo, Fernando Paul Vergés en bajo, Hugo Ordanini en batería y Gabriel Braceras en teclados. Una grabación imperdible del año, de fines del año 86, una memorable banda Tambor que duró muy poco tiempo y que, bueno, aquí escuchábamos como segundo tema para cerrar la nota con el Ají Rivarola. Información de color a cargo de la señorita Victoria Granero. La semana pasada fue tuvo bastante trascendencia un audio de una médica mendocina. Esta médica trabajaba en el Hospital Central de Mendoza, y esta médica llamada Marisa Mano, bueno, vos pudiste escuchar el audio, Quique, y fue muy fuerte. La verdad que lo queremos transmitir. Sí, no lo discutimos, digo, no nos poníamos de acuerdo en ponerlo, ¿no? Pero es realmente un odio transmite, hablando sí. de putitas, ojalá se te muera tu hijo. Si estas son las... Este es el discurso de las de dos vidas, por favor, ¿no? Métaselo. Sí, que estamos planeando cómo te vamos a torturar con la... Terrible. Un horror. No, es... Si quieren, si las personas que nos quieran escuchar, está disponible en las redes sociales. Realmente no lo recomendamos porque está muy lleno de odio. Total. Pero este mensaje, supuestamente, la doctora que mandó estos audios a la mujer... Que y médica, ¿no? Difundió, una formación médica, que supone sí. universitaria, ¿no? Terrible. No sé qué clase de vida está. Imagínate en manos de una médica como esta, una fascista sí. como esta, ¿no? Bueno... Mire quién está ahí, pide entrar, pide ingresar, me alegra mucho cuando la veo. Pide admitir, Fanny, la fanática de todo. ¿Cómo le va? Fanny, ¿está por ahí? ¿Nos escuchás? ¡Oli! ¿Cómo está? ¡Ay, Oli! ¿Cómo está, Oli? ¡Me encanta venir al programa! Sí, sabemos. ¿Por qué está tan chiquita? Así parece una hormiguita. Está la voz bajita. Sí, parece que... fanática del programa. Ponga la boquita más cerca. Está con un teléfono. Claro, más cerca del micrófono. Está con ahí un... me escuchan bien. Ahí estamos mejorando. Bueno. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa, en una computadora? ¿Siempre estás ahí en esa PC? Sí, yo estoy acá en mi casa. Ajá. Con mi hermanita. Sí. Ay. Sí. Que se llama igual que la Vicky nuestra, Victoria. Claro, sí. Sí, se llama Victoria, los va a saludar. Ah, bueno. Saludar? Hola, Victoria. No, le da vergüenza. Ay. Pobrecita. Bueno, por eso tiene la hermana que habla hasta por los codos. Claro. Bueno, Vicky, ¿cómo? Vicky, no. Bueno, Fanny, ¿cómo andamos? ¿Cómo has estado la semana? ¿Ya preparándote para la Navidad, para el Año Nuevo? ¿Qué onda? Sí, muy contenta. Ajá. Que vienen las fiestas y la Navidad, lo vamos a festejar. Yo soy re fanática de Papá Noel. Ah, me ¿sí? encanta, siempre festejo la Navidad. ¿Qué te gusta también más? Espero ¿Papá Noel o el Niñito Dios? ¿O los dos? A mí me gustan los dos. Ay, claro, ya me parece. Claro. Pero la puta. Claro. A mí me encantan los dos. Sí, tengo un pañuelo nuevo que es de color plateado y es... Sí, es de Ave María Santísima Cristo. ¡Ah, la mierda, parece! ¿Dónde consigue ese pañuelo? ¿Todo eso dice? No sé si lo pueden ver. A ver, acá la cámara. Pónelo ahí. Ah, sí. A ver, sí. Nunca lo había visto el pañuelo ese. La cantidad de pañuelo que tenés en el brazo, sí. Dios, que me encanta. Por ahí no tengo lugar, entonces también me pongo vincha. ¿No se le corta la circulación del brazo con tantos pañuelos? No, los aprieta. No entran los pañuelos. Tan suelto. También. Tan suelto. Quiero contar que ahora traje el pañuelo que es violeta y blanco que dice no es no. No es no. Bueno, bien. Está bueno ese pañuelo. Ese está bueno, ese para el movimiento feminista, para la mujer. También tengo el pañuelo de la lengua de señas. Ajá. Y claro. El pañuelo del nunca más. Claro. Está bueno el pañuelo. Está bien. Bueno. Y no se los había mostrado. El otro día pasé y lo vi al chico con todos los pañuelos colgados. Ahí digo, acá debe venir Fanny todo el día, debe estar comprándole pañuelo al chico. Ay, me encanta. Debe pasar, le dice, ¿tenés alguno nuevo? ¿Tenés alguno nuevo? y el guaso le pone cualquier color y le vende todo. Sí, deben ser pañuelos exclusivos para Fanny. Para los claro. que estamos a favor de todo. Mona Jiménez, claro. ¡Ay, me encanta la Mona Jiménez! Ah, sí, ah, bueno. Ah, otra cosa más que le gusta. Yo voy a los bailes de la Mona Jiménez y bailo bien en el medio. Y ya me conocen, ya me conocen. Claro, te conocen. En el baile. Ah, mira, claro, sí, ¿esa porque remera? Creo que esa remera que tiene una gotita ahí amarilla, ¿qué? Una. Sí. Ay, qué bueno que vi la remera porque. ¿Y te veo? Está en cámara. Estoy re feliz porque sí. me hice estampar una remera con un montón de cosas que me gustan a mí, que a no ver, tenían los pañuelos. Pero una gotita. Y ese que ve la gotita es de Magistral, del detergente. Es fanática de un detergente. Oiga, pero estamos en una radio, sí, tiene que. Claro. Poniendo estaba la ganza, si quiere que nombremos Magistral. Claro. Disculpe, no sabía. Pero claro. me encanta ser del detergente. ¿Y qué sí, le gusta de la gotita? No se me ocurrió nunca. Una remera de, con la gotita de fanático de una remera con la gotita. Escúcheme, y ahí tiene marcas de Coca-Cola, alcanzo a ver, y Pepsi. Sí, ¿tiene las dos? Sí. ¿Las sí, dos? Me encanta, me gustan las dos. Ah, bueno, pero... Están las no, dos remeras. No, no, pero escúcheme, ahí sí, dice la Coca, Pepsi, Magistral, Fernet Branca y Vitone. Los dos Fernet. Ah, ahí. Los dos. El Vitone lo tomo con no. Pepsi y el otro lo tomo con la Coca. No, no, pero claro. Me encanta tomar mucho no. alcohol a mí, pero me encanta tener claro. estas cosas. Y Pringy, cuando quiero atentar contra su vida, toma el Vitone con Pepsi. Claro, cuando te quiere suicidar. Claro. Me encanta. Y también me gusta el de menta. Soy re fan del de menta mirá, también. Con Seven Up, con gaseosa, claro, más. También me gusta. Me gusta la Seven Up o la trago. ¿Qué le gusta más, la 7-Up o la Spray? Las dos, me gusta. Obvio. Pero la puta que lo parió le gusta todo. Claro, todos los extremos le gustan. Bueno, pero... También Vitone, me dice sí. que no lo tenía a Pablito Lescano. Ah, tengo a Pablito a Lescano por un lado no y tengo yo. A Maluma por el otro. Maluma. Pablito Lescano es el cantante de Damas Gratis. Claro, de Damas Gratis. ¿Y Maluma y Guaso vamos a ser felices los cuatro? Sí, me encanta también. Escucho mucho reggaetón. Ajá. Escucho mucho cumbia, me gusta mucho también. Claro, claro. Y la canción Swinger. Claro. Sí, Daddy Yankee claro. también me encanta. Daddy Yankee, perfecto. Me encanta Daddy bueno, Yankee. Bueno, pero gustándole toda esa onda muy urbana, muy comercial, me imagino que Woz no le gusta. No, me encanta Woz. Oh, la puta, pero Woz. A todo le gusta. Es un perfil más, sí, más rockero. Me encanta. Yo me tiño el pelo de colores como se usa ahora del freestyle, ajá, porque me encanta, y me gusta. También cuando los chicos están bailando rap, yo me pongo a bailar. No sé bailar, ajá, muy bien, pero... Ah, bueno. Bueno, todo la merda, todo. El intento. Así, ¿qué color? Bueno, así que esa remera es con las marcas. Mira, Bobitone, esta es una publicidad gratis, un montón de... Ella es una publicidad andante, debe ser. Me encanta. Vino Toro, veo Toro para el priteado. El vino Toro y la Priti, me encanta también. Siempre nos juntamos. También quería mostrarle, porque no le había podido mostrar, los tatuajes. A ver. El otro día le mostré que sí, me quedó de viendo los tatuajes. A ver, muéstrame. El otro día, y ahora tengo. Carrió, ¿con quién era? Con Calcuta, María Teresa. Claro, bueno, a ver qué otro tiene, a ver. Ahora, tengo que no le mostré el programa pasado, es uno de los Nocheros. Ah, mira. Mira. Su brazo es de Hermética. Ah, de Hermética, claro, los Nocheros, muy bien, ¿no? No, está bien, una amplitud. Y Boti y qué sé yo, y Iron Maiden, por ejemplo. Claro. Claro, sí. Me encanta. Bueno, muy ecléctica, muy amplia. Bueno, gracias por invitarme al programa. No, me encanta, por favor. Que sabe qué quiero pedirle que contar con usted en el ciclo que viene, en la quinta temporada, a partir de marzo, que volvemos con el programa, la vamos a tener, ¿no? Quisiera que esté, que sea parte. Ay, sí, ya voy a venir. Bueno. Ya voy a venir. Sí. ¿Dónde va? Invitada. ¿Qué le gusta más, Navidad o Año Nuevo? No me va a decir las dos, porque... Ay, no, que sí, porque la Navidad es re linda, se arma el arbolito y se festeja, y el Año Nuevo es el libro nuevo, Año Nuevo. Y sí, claro. Claro. Sí. Qué bocha que. Bueno, así que, bueno, Fanny, la fanática de todo, ha sido un gusto conocerla.

hoy está con nosotros, dentro de un ratito la segunda y última parte de la nota que le realizáramos al Ají Rivarola. Vamos a estar hablando de música, de arte, como podrán ver, un tipo muy decidor, una nota realmente para cerrar el ciclo, este ciclo 2020 que nos ha costado muchísimo, con muchos esfuerzos, con muchos dolores, con muchas pérdidas. Hemos tenido hasta lágrimas en las grabaciones por las pérdidas, por las idas y venidas, por el año duro que significa, pero por suerte también buenas incorporaciones como la de Victoria, una joven periodista, que agradecemos mucho que esté, que contamos con ella también para el año que viene, con el Fede Magni, que somos los más viejos, que estamos participando desde el año pasado, con el ciclo 2019, en esto que dentro de un ratito ya vamos a estar contándole también de qué se trata, ¿no? Esto del Martín Fierro, que ya dijimos que el 17 de enero se va a desarrollar una nueva edición del Martín Fierro 2019, aunque no parezca, porque en este 20 no se realizó. Así que creemos haber cumplido este humilde formato radial, una campana más que creemos, que pensamos necesaria, porque la batalla fue, es y sigue siendo cultural, y nos parece que hace falta voces distintas. Las radios, el éter, las redes están plagados de voces que responden a un solo concepto ideológico, hegemónico, con el cual no coincidimos para nada, no coincidimos en nuestra vida, no ahora circunstancialmente, y ni hablemos ahora que está todo tan crispado, ¿no? Así que hemos cumplido, la verdad que estamos satisfechos. Esto, como decimos, sí fue una creación mía, que nació en Radio Universidad hace unos 5 años, y bueno, finalmente terminamos sintiéndonos cómodos y entendiendo que esta es nuestra casa, la UTN. Hemos tenido invitaciones, convites para otras emisoras, quizás más grandes, quizás más comerciales, pero no creo que en otra emisora nos podamos sentir tan cómodos y tan contentos y tan receptivos como en esta, la querida UTN. Así que muy satisfecho el balance en este año maldito para nosotros, para todo Radio Nuestra que estás en el cielo, para quienes hablan Quique Zapata, para el Fede Magni, para Macarena Jerez Guerrero, para Victoria Granero, para la Pane Ríos, para Guadalupe Zapata y para Darío Genovese. Es más que positivo, le agradecemos, vamos a seguir comunicados en las redes durante estos 2 meses con este juego que le comentábamos al paso recién de los que sí, los que no y los que entre otros. Vamos a publicar cosas que nos parezcan significantes y vamos a reencontrarnos en marzo, Dios mediante, salud mediante, o en lo que crea cada uno mediante, en el mes de marzo. Así que muchas gracias a todos por una horita más, por un rato más. Estamos en el 3517-588-208 y nos llamamos Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Bueno, a estar atentos y atentas en las redes sociales del programa, en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque bueno, les recordamos que estamos participando de alguna manera en la entrega de los Martín Fierro Federal. La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, SAPTRA, ha recibido el material, está trabajando para elegir la terna y bueno, tendremos novedades seguramente antes del 17 de enero, día en el cual se va a llevar a cabo la ceremonia, que se va a realizar vía streaming y que seguramente compartiremos para que la puedan seguir. Así que bueno, como decíamos, más allá de estos juegos que vamos a hacer a través de redes sociales, también que se sumen para estar al tanto de lo que pase con respecto a la posible nominación de Radio Nuestra en los premios Martín Fierro. Una de las últimas informaciones e importante en esta época del año, ¿no? Porque hablamos muchas veces de cómo afectó la pandemia en lo sanitario, en lo económico, en las familias y demás, y los esfuerzos, de alguna manera, del Gobierno Nacional, cortos en algunos para nuestro criterio, pero bueno, se acordaron precios de alimentos, bebidas y productos típicos de la canasta navideña hasta por lo menos fin de año. El Gobierno Nacional garantizó, mediante acuerdos, precios accesibles en las fiestas de Navidad y fin de año, en productos como pan dulce, bebida y también cortes de carne. Por ejemplo, se pueden conseguir una canasta navideña que contenga sidra, pan dulce, budín, garrapiñada y turrón, elementos básicos, ¿no?, que están siempre en la sobremesa de las fiestas, alrededor de unos 250 pesos Y asimismo también uno más chico, de sidra y pan dulce a 165 pesos, bueno, y también de carne, ¿no? Bueno, de acuerdo con algunos informes, los productos tradicionales de la mesa navideña registraron este año una variación de precios que van del 30 al 70% interanual, por eso también consideramos que era necesario el ingreso familiar de emergencia para este claro. tan importante, ¿no? Claro. Si bien la tarjeta alimentar tuvo algunos bonos extras, se espera que la asignación universal por hijo también y demás, era importante el acompañamiento del Estado, que ha hecho su esfuerzo durante este año, pero que bueno, parece que quedó corto, ¿no? Sí, sí. Teniendo en cuenta el momento que seguimos viviendo. Y sin duda que tiene que ver también con estos corolarios, con este desastre que fue el post-macrismo, ¿no? Que fue el macrismo durante el macrismo. Y seguramente. Y esta consecuencia que macrismo más pandemia, no se lo deseamos ni al peor de nuestros enemigos. Por eso digo, la pensemos cuando puteemos a Alberto, con el que no estamos conformes, con el que no coincidimos como peronistas no like, pero ojo con Minal para sí. que vuelvan estos tipos de nuevo, que esto sí que hacen daño. Quizá acá no sé. Por ahí Alberto es lo que se necesitaba para este momento. Claro, no sé a eso voy, yo coincido con eso. Me parece que por ahí no nos pongamos, no sé si estamos en el momento de ser exigentes. Creo que sí, creo que sí que hay que exigir, pero sin mirar a lo Cristina Fernández, funcionario que no funcione, que se dediquen a otra cosa. En eso coincidimos. Uh-huh. Ya, justo sobre esto estaba leyendo recién en las redes sociales, dice, tengo mucho cuidado a la hora de criticar a este gobierno, dice, no porque esté de acuerdo en todo, sino porque yo no me olvido de que estamos en un país lleno de pelotudos capaces de votar a un Macri como alternativa. Claro, perfecto. Esa es la síntesis. Has dado en la síntesis del programa de este ciclo, y por suerte en lo que nosotros todos coincidimos y pensamos, porque no somos amigos, nos conocimos a través de la propuesta esta radial, pero tenemos una situación afectiva de comunicación cotidiana e ideológica en la que coincidimos todos, ¿no? Los que quedamos, coincidimos. Y creo que esa es la que has dado vos la síntesis perfecta, Fede. Sí. Vicky Granero, y más información. Bueno, yo voy a estar hablando sobre el conversatorio al cual fui invitada de parte de Cultura en Acción Córdoba, del cual se habló de la ley IBE, un largo caminar colectivo. Uh-huh. La verdad que a mí me encantó, porque estuvieron invitadas dos disertantes, Marcela Frencia y Victoria Tesoreiro. Marcela es trabajadora social, activista en la campaña por el derecho al aborto, y Victoria es socióloga y es activista de la campaña nacional por el derecho al aborto. Y la verdad que dijeron cosas muy importantes y que a mí me marcaron bastante. Por ejemplo, Marcela hizo un recorrido de todo lo que fue el camino de la marea verde, que en realidad no es algo que se dio del día a la mañana, sino que esta ley por el aborto empezó en 1991 con las causales, que son las causales, que es el derecho al aborto de una mujer, uh-huh, cuando es a través de una violación el embarazo o cuando pone en riesgo su vida. Eso es abortar en esas condiciones es ilegal desde 1991. Pero este recorrido se dio paso a paso, y realmente en 2018, cuando se debatió el proyecto del aborto en el Congreso, es como si se le hubiera sacado el tabú al aborto, porque antes de ese año como que era medio raro hablar del aborto totalmente fuera del feminismo. Llevar a esta ley al Congreso realmente significó de sacarle el tabú, y esto fue gracias a la lucha feminista, porque dijo algo que es verdad, que nadie nos regaló ningún derecho, que todos los derechos que se obtuvieron fueron porque estuvieron como mujeres luchando y peleando por sus derechos. Conquistados, claro. Exactamente, y Victoria dijo algo muy interesante, en realidad toda la charla fue muy interesante, pero lo que más me llamó la atención a mí es que ellas al momento de debatir no usan tanto este concepto de la mujer que tiene un derecho sobre su propio cuerpo, la emancipación corporal de la mujer, porque todavía no es tan efectivo. tienen que usar argumentos sobre la salud pública y cómo el aborto clandestino afecta a la salud pública, porque dicen que cuando utilizan la emancipación corporal de la mujer todavía no es tan efectivo. Estamos en 2020. Claro. Eso me llamó muchísimo la atención. Que una mujer no pueda decidir sobre su propio cuerpo y que eso no le genere nada a las personas, o que no sea lo suficientemente fuerte como para llevarlo hacia un debate, me llamó muchísimo la atención. Bueno, gracias a los compañeros por la invitación, por promover a través de nuestro programa las distintas charlas a lo largo de todo el año, los compañeros de Cultura Córdoba en Acción, seguramente seguirán trabajando y seguiremos difundiendo en nuestras redes su actividad. El grupo Armando Flores nació en el año 1995 aproximadamente, aquí en nuestra ciudad de Córdoba. Ha tenido varias formaciones con el correr de los años, como es lógico, y actualmente los integrantes son Matías Acosta en guitarra, Julieta Rivarola en voz y bajo, Tola Ponce Rodríguez en batería, Joel Fusero en teclado y el mismísimo Ají Rivarola, quien es el invitado central esta noche. Esta es la última parte de la nota que le realizáramos al querido Ají Rivarola. La escuchamos. En el afán de eso también tuvimos reuniones con el sindicato de músicos, estuvimos tratando de unir fuerzas para poder reclamar una ayuda, ¿viste? Por lo menos una tarifa social en la luz, por lo menos, ¿viste? Una ayuda para el alquiler, o ver de qué forma, no sé qué, no piensan que comemos, no piensan, pero después, ¿viste? Cuando necesitan hacer el evento y pagarle de contado al artista que viene de afuera, y ningunear al artista local y tardar en pagarle 4 meses una factura de un calle mínimo, digamos, siempre pasamos al ninguneo, digamos. Estaría bueno en esto que ha pasado, digamos, de la pandemia, que sigue pasando, que las gestores culturales tengan la oportunidad de volver a repartir la cosa de otra forma y valorar el arte local, que en las radios, inclusive en los eventos, incluyan más a los artistas locales de las localidades donde sea. Totalmente. Y que se trate con más respeto, ¿viste? Te acordás que hablábamos de tambor, hablábamos de los músicos del centro, de postdata. Y en esa época vos veías los afiches y venía Spinetta o venía quien viniera, y todos los, en el afiche salían todos con el mismo tamaño de letra. Señor. Y tocaba tambor al último, por decirte. Sí, señor. ¿Entendés? Y no había esa cosa de ningunear o un capitalismo gráfico, por decirte. O esta cosa tilinga de valorizar, porque viene de afuera, auténticos decadentes, y ponerlo, viste, y a ojo chiquito, viste, la banda local, soporte. No, eso no existe. Bueno, esa mentalidad de pueblo, ¿viste? Creo que la tienen los periodistas de la tele, totalmente, de los noticieros, totalmente. La tienen el mismo público, hasta los mismos músicos se tienen como un complejo de inferioridad. Así es. Y viste, y yo siento que soy uno de los mejores músicos del mundo y que soy el artista que la gente se merece. Perfecto. Entonces, y eso es lo que triunfa en realidad en mi corazón y en el corazón de la gente que conoce a Armando Flores. Claro, qué bueno, loco, que lo diga. Qué bueno, porque normalmente estas cosas no se dicen, se relacionan con, viste, con autorreferencia, pero es así, loco. Vos sos un pedazo de historia de la música de Córdoba, la has mamado, pero absolutamente desde cero, y elegiste, porque has vivido en otro país, supongo que has tenido oportunidades para radicarte en Buenos Aires, en otros lugares, y elegiste acá. Y acá tenés que pelear y exigir, loco, y me parece perfecto, y para eso estamos nosotros, algunos medios saludables que comparten esa opinión, ¿viste? Así de simple. Claro, y bueno, y hay que decirlo, y hay que juntarse, los músicos se tienen que acercar a los sindicatos. Claro. Tiene que haber también por parte de los músicos un poco más de actividad, ¿viste? y de reclamo y de entender que uno es un trabajo. Sí, claro. Pasa que uno entra por romance y después te das cuenta que es un trabajo. Sí, sí. A propósito, ¿por qué pensás que Rosario claramente tuvo un movimiento de inserción en el ámbito nacional? Lo charlábamos el otro día con el Horacio Sosa. Y sin embargo Córdoba eligió no. ¿Por qué somos tan de...? Supongo que vos también has tenido oportunidades a través de Armando o como solista por ahí de radicarte sabiendo aquello de que Dios está en todas partes, pero no, pero vive, tiene la oficina en Buenos Aires. ¿Por qué no se dio Córdoba en ese aspecto? ¿Tiene que ver el cuarteto? ¿Tiene que ver otras corrientes? ¿Tiene que ver cómo somos los cordobeses? Digo, comparado con el rosarino que insertaron su corriente, por decirlo de alguna forma, en Buenos Aires, o en nivel... Bueno, yo creo que también es el mismo Buenos Aires que se impuso, digamos, como autoridad en los festivales y los sellos discográficos. Uno sabe muy bien, digamos, cuando está ya dentro de la música, así como los grandes festivales, los que mandan los horarios en los festivales son los sellos. Entonces, por decirte, antes era más claro, digamos, es decir, de 8 de la noche a 10 de la noche, el escenario principal es de Sony Music. De 10 a 2 de la mañana es de Warner Music. Perfecto. Entonces, si vos eras un artista independiente y por más talento que tuvieras, y no eras parte del negocio, no eras parte del sello de ninguna manera, te mandaban al fondo o ni siquiera participabas en el festival. Totalmente. Entonces, eso también es por el mismo la centralización del poder de producción, donde ese imperio, digamos, empieza a gobernar sobre los festivales. Y los productores de los festivales locales pasan a ser gestores de esos. Unitarismo artístico. Claro, entonces pasa eso también, ¿viste? Sí, claro. Y eso es una lucha también. Claro. Yo igual, el tema de los festivales, lo veo también como que los sindicatos y todo estuvo muy adicto también a los dueños del negocio de la música. Muy bien, perfecto. Ahí, como en el sindicato de músicos. Sí, sí. Por decirte, siempre los grandes poderosos, digamos, pasan a la oficina del fondo. Así es. Y vos tenés que sacar un número y esperar, ¿no? Y lo mismo pasaba con la producción de los espectáculos. Y esto se empezó a notar en que, por ejemplo, por una presión de los artistas más importantes, que están más apoyados económicamente por los sellos discográficos, el ejemplo es el afiche, ¿no? Sí, sí. Entonces, o el flyer, que sería ahora, ¿no? Sí. Donde el artista principal sale bien grande y a vos ni te ponen. Claro. Ver al dorso. Y el periodista de Córdoba que solamente escucha cuarteto, claro, ¿me entendés? Y está en Canadá. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro. Nosotros una vez hace varios, muchos años, no me acuerdo en qué Cosquín Rock, cuando todavía se hacía en la plaza, habíamos logrado, digamos, cuando todavía está el perro, inclusive, en la plaza Prosper Molina, en Cosquín. Sí. Nosotros íbamos a tocar después de Tour, por decirte. Era un logro para nosotros como banda de Córdoba tocar después de una banda de Buenos Aires. Claro, totalmente. Y llegamos a tocar casi de noche con el efecto de las luces, ¿viste? Era un único escenario principal. Claro. Bueno, y yo estaba en mi casa, estaba viviendo en Barrio Cófico, estaba por salir para ir a Cosquín. Sí. Ya me venían a buscar, íbamos a tocar en Cosquín, todo un flash, ¿no? Sí, para nosotros mucha emoción, íbamos a representar a Córdoba. ¿Y qué te parece? ¿No? Porque es como un campeonato de rock. Sí. Y estaba esperando que me vinieran a buscar y estaba el noticiero. Estaba esperando el noticiero del 10, del 12 y del 8, ¿no? De los tres canales de noticias de Córdoba. Sí. Y estaba viendo, no sé si era Canal 8, Canal 10, en definitiva es más o menos lo mismo. Y veía que el periodista estaba diciendo, por decirte, va a tocar tal y tal banda, tal y tal, ¿no? Y si viene Cosquín Rock, hoy es el día de que empieza Cosquín Rock y van a estar importantes bandas. Y yo esperando que el tipo diga, va a tocar Armando Flores. Claro, de Córdoba. Claro. Y el chabón no, empezó a nombrar Arriba Nuestro, que éramos los últimos de Córdoba que tocábamos. Empezó a nombrar, y va a estar Intoxicados, va a estar este, clarísimo, va a estar este. Y no ninguno. Colonia. Y ahí odié, viste, parte del periodismo. Bueno, así. Te voy a decir una cosa. La única vez que se hizo el Cosquín Rock fue una sola vez que se hizo en la plaza por Molina, que es esta a la que te estás refiriendo. Dos veces, bueno, está bien. Una de las dos, no sé en cuál, había una cronista de Canal 12 yo estaba trabajando para la agencia de cultura en ese momento, allí como en el escenario, qué sé yo, y vino la periodista, hola, ¿qué tal, chicos? Una glamorosa periodista de espectáculo de Canal 12, y dijo, tocando los piojos en el escenario, dijo, hola chicos, ¿qué tal? Digo, estaba toda la prensa ahí. ¿Qué onda? ¿Quiénes son estos? La cronista de Canal 12. No estaba preparada para ir a cubrir esa nota. Imagínate, si no conocía a los piojos, ¿qué va a conocer? ¿Qué sabia nueva? ¿Qué sé yo? Digo, ¿se entiende? Es una demostración de lo tilingo que son, loco. O lo que han sido. Esa falta de identidad, o esa falta de sentirse representado, o esa falta de identificarse con el artista que te corresponde, sí, digamos. Sí. Eso siempre nos dolió mucho, ¿no? Sí, claro. Nos dolió mucho a todos los músicos, sentir ese ninguneo, uh-huh, digamos. Y sí, sigue sucediendo de alguna forma. Sí, por eso es peor. Vamos. Sabe tanto rollo, todo tiene un precio, hasta una flor. ¿Cómo puedo hacer para encontrar una canción, para encontrar el equilibrio que destruye mi alma? Por eso meto mi mano en una fuente, pido mis deseos a media voz. Uno tiene que ver conmigo, que vuelvo al origen de tu amor. ¿Cómo puedo hacer para encontrar una canción, para encontrar el equilibrio que destruye el desarmo? Por eso quiero ser como un reptil, dragón de las Galápagos, a reposar al sol y al mar. Sobre la costa mi estómago. Hoy me delira cierta onda, onda que quiero verte hoy. Y eso a pesar de tanto rollo, todo tiene un precio, hasta una flor. ¿Cómo puedo hacer para encontrar una canción, para encontrar el equilibrio que destruye el desamor? Por eso quiero ser como un reptil, dragón de las Galápagos, a reposar al sol y al mar. Sobre la costa mi estómago. Quiero ser como un reptil, dragón de las Galápagos, a reposar al sol y al mar. Sobre la costa mi estómago. Quiero ser como un reptil, dragón de las Galápagos, a reposar al sol y al mar. Sobre la costa mi estómago. ser como un reptil. Dragón de las Galápagos. Muchas gracias, chicos. Por eso espero, digamos, que ahora las gestiones puedan entender, digamos, no creo, porque el que nabo hace nabo siempre, creo yo, pero pienso que es fundamental. Hubo un intento, digamos, de lo que era la ley de la música, que digamos que está esa ley pendiente, pero no se le llegó a llevar a la práctica, donde las radios tienen que pasar si un 20 o 30% de música local y un 70% de música en español. No me acuerdo bien cómo eran los... En el ámbito nacional es esa disposición. Claro, pero con respecto a la localidad de cada región, Los artistas locales tendrían que tener una presencia. Como sucede en Brasil, mi mujer es brasileña, vive en un pequeño pueblo del interior del estado de Río de Janeiro, y vos vas al pueblo, que se llama Bom Jardim, y escuchás el 40% de música del estado. Se cumple a rajatabla, ¿entendés? Vos agarrás de 10 temas musicales, el 60%, digo, son locales, tienen que ser locales. Es la mejor política de defensa. Fomenta el desarrollo de lo emergente, de la renovación de la cultura. Totalmente. Y no de los que ya son famosos, ¿sí?, que están enquistados allá arriba, cobran fortuna. Totalmente. Que cobran una fortuna, el chaqueño palavecino, otro artista masivo, fortuna y tienen 100 fechas de esas en verano. Totalmente. Y a vos no, a vos te están, ¿cuántos son?, te dicen. Ya cuando te dicen cuántos son es porque quieren pagar 2.000 pesos por músico cuando no te alcanza para nada, ¿viste? Claro, entonces, la verdad es aberrante y ojalá que haya un cambio de conciencia. Totalmente. Que los gestores, digamos, tengan una conciencia más plena en lo que es lo emergente y lo que es la cultura, el amor a la cultura, ¿no? Y a lo que te identifica y a lo que es de tu región. Sí, y darle el respeto y la participación que se merece. Totalmente. Pero parece que no, vienen de afuera y se nos cagan de risa, de Buenos Aires, de cualquier lado. Lo boludo que somos. Como el artista local lo ningunean, y también como termina siendo más amigo del artista de afuera. Claro. En serio, loco, te pusieron ahí en esa pieza cuando ellos están en un superhotel. Sí. Y da vergüenza, y te hace ver peor de lo que ya está, ¿viste? Bueno, aquí realmente me alegra mucho que siempre lo han tenido. Ustedes desde el escenario nunca han sido ningunos muditos, siempre han tenido posiciones políticas y sociales claras, desde sus letras, desde su contenido, desde la música urbana, de fusión, anclaje con el rock, pero siempre han tenido este sello que por suerte no lo has perdido, al contrario, se te ha afianzado con los años. Bueno, los discos, por ejemplo, así como el primero, lo que te decía... Sí. Lo hicimos más o menos de la misma forma, claro. Como en un reflejo comunitario, digamos, producción independiente, organizarse para poder interactuar con un estudio de grabación, con una edición, y tratamos de hacer tribu en todo, ¿viste? Lo han logrado siempre. Y eso también, ¿viste? Ahora el último disco... Hablamos un poquito de Somos Los Ángeles. El último disco también tiene como esas características de fusión, ¿no? Porque hablamos de todo esto y lo más importante es la música. No sé, en este momento creo que pasa a segundo plano. Primero la queja. Claro. Está comprobado que no hace falta tener talento para ser famoso. Claro. No, y como es bueno, le hizo Vero Barrio, hizo el arte gráfico, fue estudiante de la Figueroa Alcorta. Hoy en día la compañera de Semilla Bucarelli de hace muchos años, pero nosotros somos amigos del 990 de hace 20 años, por decirlo. Sí. Y bueno, y después participaron Lautaro González de Río Cuarto en batería. Sí. Está mi hija Julieta Rivarola con un lenguaje mucho más revolucionado, que tiene que ver con la revolución de la mujer o de la diversidad, por decirte de alguna forma. Sí. Está mi hijo Germán también, está Joel Fusero en teclados, después está Chema Torrabadilla de La Pata de la Tuerta, Matías Acosta en guitarra, Bueno, y así participaciones, ¿no? Muy, está el Checo Pajón en bandoneón. Muy buen disco. Se terminó de... Comenzaron a presentarlo de alguna forma a fin del año pasado, del 2019. Y digamos que todavía estamos en el marco de presentación. Lo recomendamos, lo vamos a colgar en nuestra fanpage. Estamos hablando de Somos Los Ángeles, de Rivarola, ahí con Armando Flores, que lo vamos a recomendar y que le pedimos que entren a las redes. El disco de difusión, el corte de difusión, esa cosa tan tanguera de rap. Sí, ¿no? Es como muy lindo, lado. Muy lindo. Bueno, ese disco está disponible en todas las plataformas digitales, en Spotify, sí, y en el canal de YouTube de Armando Flores. Bien. Están todos los discos de Armando Flores, que son 5, sí, básicamente. Ahí están los discos en lista de reproducción. Perfecto. En YouTube. Perfecto. Hoy en día hacer un disco físico no tiene sentido, no, porque no hay donde ponerlo, digamos, para hacer un recuerdo, digamos. Sí, claro, claro. Igual uno necesita imprimir su obra, ¿no? De alguna forma, realizarse, claro. Así que, digamos, de alguna manera sigue estando el concepto. Es un excelente trabajo, Somos Los Ángeles, que recomendamos, de Armando Flores, así que en todas las plataformas recomendamos que accedan, y el video de difusión, un laburo hermoso, así muy... Siempre las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero muy bajo fondo, ¿no? Suena mucho así, una presencia muy rap, tango. Sí, tenemos cosas hechas con máquinas y tenemos cosas tocadas con banda. Ajá. ¿No? Y el disco se llama Somos Los Ángeles porque habla, digamos, como de la cultura nuestra y que nosotros somos los músicos, por decirte, somos la herramienta por la cual esa energía del cosmos que es la música, utiliza estos cuerpos para manifestarse. Claro, ¿no? Claro, y claro. Habla, como dice, somos los ángeles detrás del espejo de nuestros viejos, ¿no? Como, qué lindo, frase. Siendo, ¿es, ¿no?, de tu hija, tú eres intermediario entre esa cosa que ya pasó. Claro, claro. Y que detrás, antes que nosotros, hubo otros. ¿Ese, ¿no?, tema, como de Julieta? O como Mamá Miranda, hubo otros músicos antes que nosotros que dejaron una huella que nosotros alzamos también, ¿no? Y eso somos Los Ángeles. ¿Ese tema es de Julieta o es tuyo? La mayoría de los temas los compongo yo. Y las letras que canta mi hija son las escribe ella. Ajá, porque ese tema es... Yo tengo, digamos, si bien hemos pasado por formaciones más estables, pero Armando Flores, digamos, pasó a ser una banda que tiene... Pasó a ser, por épocas, como una jam session hecha con mis canciones. Yo aprendí mucho a coordinar el grupo en vivo, con músicos que por ahí, qué sé yo, me quedaba sin baterista una semana antes de tocar y conseguí un baterista nuevo y le decía, vos remá que yo saludo. Claro, perfecto. Entonces aprendí a coordinar mis temas como una jam session, y por ahí hemos tenido formaciones más estables, qué sé yo, en la época que estaba Gabriel Pedernera, que hoy es el baterista de Ruta Sativa. Sí. Nosotros lo rescatamos de colegio, ¿no? Él era un pibe que tenía 16 años y estudiaba en colegio y... Sí. Y bueno, en un momento nos habíamos quedado sin baterista y decimos, ¿a quién llamamos? Mira vos. Y lo llamamos él, y hoy es un día, es uno de los mejores bateristas del mundo. Totalmente, y productores, ¿no? Porque además está dedicado a la producción artística. Claro, hizo la producción del último disco de David Lebón y Gardel, inclusive. Sí, sí. Bueno, es un hallazgo, un hallazgo de Armando Flores también, entonces. Sí, sí, sí, y él era fan de la banda y se lo sabía todos los temas cuando tenía 16 años. Claro, claro, mirá con qué loco. Así que un honor para nosotros también que él... Claro. Bueno, Ají, sos parte de la historia, ha sido un gustazo cerrar el año con tu presencia como invitado, porque, bueno, te lo mereces, sos un tipo absolutamente laburante y realizante. Porque, viste, por ahí se dice un tipo remador, pero no es uno de los que reman. Reman y llegan a islas, llegan a cosas, así que Armando, creo que ha sido eso. Creo que estamos en la época, ya estamos grandes, en la época de reconocer la historia, de este pedazo de historia de la música de los 80 hasta hoy en Córdoba, que es desvalorizada, poco tenida en cuenta, y bueno, sin ninguna duda es que Armando Flores es un capítulo dentro de la escena cordobesa local. Yo te agradezco mucho también a vos, a tu programa, a toda la producción que también que te acompaña, a todos los que trabajan con vos, porque te acompañan también en la producción del programa, y también a la UTN, que siempre ha sido una radio de una apertura de la cultura de Córdoba totalmente destacable, inclusiva. Totalmente. Con mucho agradecimiento. Ojalá otros medios tuvieran esta actitud y esta apertura, ¿no? y esta, esta empatía con los artistas. Sí, lo tiene la radio y lo tiene los proyectos, las producciones individuales, todas y cada una. Eso es muy loco, ¿viste? Es espontáneo. Nosotros no lo hablamos en la UTN, ¿viste? Pero siempre estamos generando espacios de producción local que escuchamos. Hay gente nuestra, ¿viste? Valorizándola, siendo un vehículo entre la gente y ustedes los artistas. Eso me parece tan natural y desde hace 30 años que la UTN hace eso. Es muy destacable. Así que bueno, Ají querido, te mando un abrazo. Gracias por la música, por tantos años de música. Bueno, gracias y gracias a toda la gente que nos ha apoyado siempre. Y esperemos que las gestiones culturales ahora tienen la oportunidad de volver a repartir de nuevo y de ser más conscientes de apoyar la cultura local, porque eso es lo que nos hace mejor. Totalmente de acuerdo, Ají Rivarola. Un gran abrazo. Nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias. Igualmente, querido. Gracias. Vamos surcando la noche. Somos Los Ángeles. Surcando la noche, desde el pasado, del inframundo, detrás del espejo, de nuestros viejos, en una invertida rosa de vientos. Somos Los Ángeles que recordamos, estamos viendo, también te amamos. Somos las voces de ese punto flow que va diciendo. El día de muertos vendré a buscarte. Tomaré tu ofrenda, respiraré tu aire. Y con manos invisibles podré ayudarte. Porque este es el puro rap, rap, rap. Este es el puro rap. Este es el puro rap, rap. De agradecimiento, el tiempo es sabio, dice verdades. El día de muertos vendré a buscarte. Tomaré tu ofrenda, respiraré tu aire y con manos invisibles podré ayudarte. Sonido de tu llanto, el olor a transpiración de los mantos viejos, el brillo de tantos reflejos, bosquejos de mi sonrisa en el movimiento de tu cuerpo, lentos como movimientos de feto en el vientre, rápidos como nuestra aparición después de la muerte, el condimento en tus almuerzos, familiares incrustado en tus arrugas que forman fractales infinitos, toscos, cosmos, sol. Presentes estamos, amos de Dios, yo soy infinitos, toscos, cosmos, sol. Presentes estamos, amos de Dios, yo soy, yo soy. Somos Los Ángeles, somos Los Ángeles, somos tus ángeles. Yeah. ángeles. Somos tus ángeles. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Nos estamos despidiendo hasta el año que viene, hasta el 2021, que esperamos sea mejor para todos, para nosotros, para ustedes y para la humanidad entera. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. El agradecimiento nuevamente a las autoridades de nuestra Casa de Altos Estudios de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, en la presencia, en la figura de Claudio González, el director de la emisora. La música que escuchábamos en esta segunda parte, en la nota que le realizáramos a la Giri Barola, El Dragón de los Galápagos, un temazo de Leo Sosa y Carlos Sosa, Sabia Nueva, grabada en vivo en el Festival Mega Rock, que se realizó en el Teatro Griego, del cual nosotros estábamos hablando recién con el AGI como un espacio desvalorizado, no entendemos por qué, por cultura de la municipalidad. Bueno, Sabia Nueva, Leo Sosa, Gabriel Sayago, Palín Sosa, El Moira Ceballos y Nicolás Teco en el bajo. Segundo tema, Armando Flores presentando este video. Somos Los Ángeles, que es una hermosura, que se los recomendamos y que se pueden ver en todas sus redes sociales. Ya nos estamos despidiendo con las últimas informaciones hasta el 2021. Gracias, querido Fede Magni, por la compañía de este año, del año pasado. Esperamos vernos en la entrega del streaming, los premios Martín Fierro Federal. No sé qué día cae, será un viernes, no sé. Domingo 17 de enero. Ahí nos vamos a encontrar. Me imagino que lo voy a ver con corbatita, que se me va a cortar ese pelo, esa barba, y no van de hecho loco, como dice Herencia. Un hippie, Roberto. Un hippie de Pedro y Pablo, los años 60. Bueno, gracias Fede por este año. Usted también estaba barbudo, Le dice al Fede. Sí, lamento el barbudo. Bueno, aproveche usted para saludar a su amiga, la baterista Mirá, quiero mandar un saludo a la Tona Ponce, que seguro que nos va a estar escuchando desde San Luis, alta batera, también fue batera de la manija de Don Nisper, otra banda de San Luis. Muy conocida y ahora batera de Armando Flores, así que le mando un abrazo enorme. Muchas gracias a usted también, querida Macarena Jerez Guerrero, por su participación, por su excelente y su grandiosa participación en este ciclo 2020 que la hemos tenido y que pensamos contar con usted en el 2021, sendos contratos mediantes. Porque hay que cobra caro. Es el último programa y si me lo permite, mi hijita quiere mandar saludos. Pero por supuesto, ¿dónde está la Vicky? Vicky, ¿cómo andamos? ¿Quiere que yo diga hello moto? No, hello moto. Hello moto. Claro. Parece la hermanita de Fanny casi, Victoria. Sí, recién iba a hablar del actor de la hermanita. Claro. Bueno, vamos con las últimas informaciones, Fede Magni, querido. Más que informaciones, las recomendaciones, los cuidados, me parece que es importante seguir destacando que la pandemia no pasó, que la vacuna todavía no la tenemos puesta, que se vienen las fiestas, que hay que ser cuidadosos, sobre todo si vamos a estar en contacto con familiares, con seres queridos que son población de riesgo, mayores de 60 años. Sí. Hacer las cosas bien, si nos vamos a juntar con alguien que puede ser peligroso para su salud, que se contagie, a ser cuidadosos, a extremar los cuidados y después, júntense, celebren, siendo cuidadosos y responsables de uno mismo y de los demás, ¿no? Ese me parece que sería el mejor regalito para este año. Claro, claro, o sea, absolutamente oportuno. Bueno, agradecemos a la gente de Villa Orgánica, frutas y productos orgánicos que se elaboran en la zona de Villa Allende y se distribuyen en Villa Allende y Sierras Chicas. Muchas gracias por acompañar. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Victoria Granero y las últimas informaciones. Te comentaba en la apertura del programa de que aparentemente Larreta y Bárbara Díez se separaron. Fuentes cercanas al mandatario lo dieron a conocer a La Nación. Uh-huh. Están diciendo que aparentemente no está durmiendo en su casa, sino más bien en la casa de un amigo. Y, ¿ella? Bueno, o Larreta. Larreta. Ella sigue en su casa con sus hijos. Claro. Y bueno, mira el dolape en la plaza durmiendo ahí, pobre. Claro, sí. Y Bárbara Díez. Mira si también uno pasa por una plazoleta y lo ve al dolape echado ahí. Y en lo el ve banco. La reta ahí. Claro, pobre. Aprovechando alguna de todas las cosas que hizo en la ciudad. Y pero la mujer también, como que dio bastante que hablar. Este año no tanto, pero años anteriores. Ah, sí. Con el casamiento de Messi, que fue la organizadora de su fiesta. Bueno, no, organizadora no fue porque, casi, rompieron claro, el contrato, casi, pero bueno, aparentemente mintió diciendo que la familia de, en realidad el papá de Messi había organizado toda la boda por canje, y bueno, Antonella salió a aclarar de que esto no fue así. Sí, sí. Qué feo que, Antonella ya tenía que, sí. Sobre todo porque Antonella no es de muy perfil bajo, no totalmente, sale a hablar de polémica y todo eso. Eso como que me hace creerle más a Antonella totalmente que a esta mujer. Totalmente. Y también lo que te dije de antes del programa, que es medio negacionista de la dictadura militar. Completita. Sí. Claro, sí, porque en 2018 vieron que vino el primer ministro francés. Sí. Entonces, aún creo que fue una visita a la ex ESMA. Ajá. Bueno, ella publicó una foto en Instagram en la cual hablaba de una guerra cruel de un lado y del otro. Ah, la teoría de los dos demonios, claro. Exactamente. Uh-huh. Después lo borró al posteo, pero bueno, ya es como que bueno, se hace ver por dónde está la cosa. Claro. Bueno, 25 de diciembre, recordamos a las 7:30 de la tarde, porque no podemos parar de informar, Baglietto Vital en un especial de Navidad, la entrada por Ticket Hoy Live, se pueden adquirir, y bueno, vamos a recordar que un día como mañana martes 22 de diciembre, se cumple un aniversario de la muerte del italiano argentino Luca Prodan, vocalista de la banda, legendaria banda Sumo, que ya nomás nos sirve como para presentarla con esta noticia del recordatorio. Ah, veo ahí que nos pide admitir. Carolina, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Carolina la Rolinga. ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, loco? ¿Cómo va? ¿Cómo la gente? Dejamos esta noticia de que mañana se cumple el aniversario de la muerte de un muerto que no para de nacer, como decía la Barcí. Aguante, Luquita Prodan, loco. Claro. Aguante, Luquita Prodan, ahí, viste claro. Que aparece ahí en un documental, una película de Fellini, loco, tocando las flautas. Ah, sí, todo un hallazgo, ¿no? Andrea Prodan, su hermano, ha dicho que es él el que está tocando en esa película viejísima de los años 60 de Fellini, y es el mismísimo Luca Prodan el que toca en una secuencia y en una imagen de una flauta, donde en su época máxima de hipismo, el querido Luca Prodan, ahí en la película de Fellini. Bueno, que recomendamos, se puede ver en las redes, se puede ver la imagen, tiene muy buena calidad. Bueno, y veo que ahí le ha dicho, le ha mandado a Darío Ginovese, porque acá vemos la interna, Darío, te mando, tenés Luca Prodan para despedirnos. Sí, loco, hablando de ya que viene la fiesta, viene Navidad, traje Noche de Paz, loco, de Zoom, ahí para para escuchar un poco. Ahí lo estaba escuchando con el documental Rompan Todo, faltan una bocha de banda, te digo, en el documental, ¿viste? Siempre termina pasando lo mismo con lo comercial, ¿viste? Claro. Las bandas, las terminan arruinando el comercio, el imperio loco este. De, bueno, Netflix, ¿qué te parece que es negocio? No, ¿viste? Claro. Sí, tiene que vender. Bueno, Netflix, por eso me gusta la bandita de barrio, ¿viste? Ahí, rock and roll, tranqui. Es las cachavachas. No espero, espero que el 2021, Carolina, las cachavachas. Sí, no, ya le voy a traer. Usted sabe que yo soy recolgada, pero bueno, ya le voy a traer, ¿viste? Hoy tuve un problema con la vecina que me volvió a caer acá, golpeó la puerta. No me digas. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Estábamos haciendo ruido y era la siesta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno. ¿Vos sabés que nosotros? El otro día eran las 12 de la noche y recibo un mensaje del Fede Magni. Dice, che, ¿no tenés novedades de las cachavachas del rock? Porque está ansioso, quiere escuchar. Ah, mirá, Fede, loco. Sí, ¿vio? Igual que usted, loco. Sí, somos de palo. Somos barbudos. Qué copado, a mí sabe que también me gusta Armando Flores, loco. Yo lo he ido a ver, usted sabe que yo ando, voy a los recitales, loco, a la banda local de acá de Córdoba. Así que qué genio, un gustazo, loco, a verlo. Que lo tengan acá en el programa, loco, escuchar. Así que genial, ¿eh? Claro. Bueno, loco, me voy a despedir diciendo rompan todo. Sí. Claro, claro. Haga lío, como dijo el Papa. Haga lío, loco. Claro. Bueno, sí, no quiero dejar de pasar. Qué bonita Cristina, ¿no? Impecable. Muy bien. Una bonita, blanca, muy bien. Muy bien. Con pantalones. Armando, loco, al Estadio Único de La Plata, qué grande. Pantalones ellos, Oxford, ¿vio? Como en los años 70. Pantalones Oxford, andando. Ahora están de moda esos pantalones. Ella, sí, han vuelto. En el corazón, Cristina en el corazón, loco. Así que, bueno, nada. Bueno, gracias, Carolina. Justicia para Callejero, loco. Y encanen al gato Macri. Rock, en el gato Macri, ya está, ya tiramos todo por la ventana, ya está. Se bueno, terminó el año, gente. Gracias, Carolina, la Rolinga, querido. Esperamos contar con vos el año 2021 en el quinto ciclo de nuestro programa. Sí, voy a estar, dalo por hecho. Dale, te esperamos, que tengas buenas vacaciones. Sí, chicos, queridos compañeros, queridos Federico Magni, Victoria Granero, Macarena Jerez Guerrero, Guadalupe Zapata, La Vane Ríos y el querido Darío Genovese desde la radio, quienes hablan aquí, que se mata todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo, como hemos dicho todo el año. Esperamos reencontrarnos con ustedes en el 94.3 a partir de marzo. Vamos a seguir comunicado en nuestras redes sociales. Queridos compañeros, les agradezco muchísimo este ciclo, este esforzado ciclo que hemos llevado adelante en nuestra emisora, en nuestro programa. Así que gracias, Fede, gracias, Vicky, gracias. Gracias. Un gustazo. Gracias. Un abrazo, un gustazo. Que por buen año y nos buen encontramos año. El año que viene. Y cuídense, ¿no? La síntesis. Sí. Buenas fiestas. Cuídense. Cuidarse mucho. El bicho todavía está, no nos relajemos, no pensemos que ya pasó porque no pasó nada. Cuidémonos más que nunca. Gracias, gente. Sí. Feliz fiestas. Nos reencontramos en marzo. Chao. Chao, chao.